bueno, trataremos hoy en forma responsable y respetuosa hacer un programa de radio luego del día, el día menos pensado, el que nadie calculaba, y llegó y nos golpeó y nos duele. Es chico mi pueblo, la gente ni sabe que existe, se esconde. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Fue un miércoles furioso. Duró no más de 3 minutos y medio, 4, tal vez, ese viento huracanado. La lluvia se mantuvo. Y creo que todos rápidamente se dieron cuenta que esa jornada ya quedaba marcada para la historia del distrito y grandes espacios o extensiones de la zona oeste. Y créame que el recorrido que hicimos en el día de ayer con Cintia Medina durante toda la jornada nos ubicaba en una zona devastada. Estuvo el gobernador Scioli sobrevolando el municipio de Moreno. Ya el miércoles por la noche el intendente Mariano Hues convocó a parte de su gabinete porque los datos no eran alentadores. No aleccionaban. Y entonces comenzó un recorrido que en el centro de Moreno dejó una plaza Mariano Moreno semidestruida. Sobre todo el viento arrancó los árboles, provocó la caída de postes, cables, el sistema eléctrico colapsó, se cortó todo, se está restituyendo de a poco. Lo mismo en la estación de Paso del Rey y en ese recorrido lo que es la línea Sarmiento hacia el sur, castigado. Vimos cómo las calles de Paseo del Rey, adyacentes a lo que es la estación, mostraban esos síntomas de que un huracán había pasado por allí. Las chapas colgadas de los cables, los postes caídos, casas destruidas. La furia dejó sus secuelas. Y hacia más al sur, allí en La Porteña, donde la pobreza vive y respira, Cintia habló con Graciela. Graciela estaba tratando de recuperar su casilla, muy cerca de allí. Había fallecido una abuela. Se cayó el árbol, la aplastó. Era la primera víctima que nosotros tomábamos conocimiento que había dejado el temporal. Más tarde se confirmaría el número de 4, por lo menos hasta ayer, esa era la cifra de víctimas fatales en Moreno. Graciela en La Porteña, dentro del recorrido, la historia comienza así. La verdad que fue bastante bravo el tiempo, todo, destrozó todo. ¿Estabas acá adentro cuando empezó el viento? No, tuve que salir y me tuve que ir. ¿Dónde te fuiste? Me fui a la casa de una amiga, un par de cuadras. ¿Y ahora qué van a hacer? Y nada, acá la gente verá cómo puede reconstruir lo que tiró todo el viento, si es que se puede, porque está toda la miseria, e incluso las chapas y todo, la voló muchos metros, que algunos ni encuentran las chapas, así que es lo más caro, y rearmar con lo poco que uno tiene. Yo veía ahí pensando, recién sentada tomando unos mates, ¿qué pensaba? Pensaba que la verdad que la municipalidad se podría mover un poco más. Es un lugar donde había mucho robo, mucha violación, mucha suciedad. De repente esta gente, me incluyo, la tomó, limpió. Nadie nace de arriba, todos empezamos con una casilla. La gente que está acá no tiene la idea de hacer una villa, sino algo lindo, un barrio lindo, con salita, con escuela. No es que acá la gente tomó para hacer una villa, y no, acá son gente trabajadora. Realmente he hablado con mucha de la gente que están acá y son gente trabajadora que quieren progresar en la vida, y que bueno, a veces por tantos chicos que tienen y todo, a veces no alcanza como para comprar un terreno y empezar, ¿no es cierto? Cuesta mucho armar una casilla, juntar las chapas. Sí, algunos algunos juntaron, otros han comprado, y es todo perdido con el tiempo. La verdad que fue todo perdido. Lo que más estamos lamentando hoy, creo que hay un gran silencio por la muerte de una señora. ¿De acá de la zona? Sí. La otra, acá nomás, vecina nuestra, y le cayó, también había plantado una casillita, y bueno, anoche con el tiempo se arrancó un árbol, se le cayó encima, y bueno, falleció la señora. Hasta hoy a la mañana estaban viendo si, porque aparentemente parece que tenía un nieto, y estaban viendo si el chico estaba en otro lado o estaba debajo de los árboles. ¿Hubo heridos? Vos me dijiste que te tuviste que ir de acá por el peligro también, pero ¿hubo personas heridas? No. Lo único fue la muerte de esta señora, y el resto de la gente, si bien perdió las cosas, por lo menos la vida la conservó porque se fueron. Hay un ruido que va a quedar, por lo menos, en mí para siempre. Esa combinación de martillos golpeando en maderas, buscando que los clavos suelden algo que está destruido. En La Porteña, en Cascallares, en Lomas, en Álvarez, en Cortejarena. Es muy fuerte lo que ha pasado y las consecuencias todavía no están medidas. Y no estoy diciendo que la medición tenga que ser económica, no están medidas en lo humano, en lo subjetivo, no está. No puede estar todavía, es muy reciente. Allí en Cascallares, tomando la arteria principal, la que conecta a Argentinidad, la única asfaltada más o menos sin tantos pozos o cráteres, dejó una imagen para los habitantes, para los vecinos, de un transformador cayéndose, un transformador eléctrico, e impactando justo sobre un Renault 19, conducido por un hombre que iba con su mujer y su hija. El conductor permanece hospitalizado y en grave estado. La desesperación de los vecinos de intentar auxiliarlos. Llovía mucho, los cables estaban en el piso. ¿Cómo hacer? Mirar. Esa es una fotografía de la desesperación. A tres cuadras de donde ocurrió esto, que es una esquina donde hay una iglesia protestante, creo que es de esa rama religiosa, se montaba como una, lo voy a decir así, una roticería, un lugar de paso. He hablado en algunas oportunidades con el muchacho que estaba allí, diciendo todo lo que le costaba montar ese lugar, pensando que el desarrollo era una marca indeleble y que había entendido el mensaje. No quedó nada. No solamente de esa pequeña estructura de madera ubicada en Lochava, sino de su casa. Se salvaron los pibes porque decidieron meterse dentro de un armario de lata. Toda casa de material, solo ruinas, ladrillos y esto. ¿Te quedaste sin casa? ¿Se te cayó la casa encima? Sí, se derrumbó todo, se nos cayó todo, completo. Estábamos adentro los dos, nos rinconamos y bueno, no nos pasó nada más que unos rasguños. Así que no, después nos metimos dentro de un ropero porque se nos seguían cayendo las cosas, los árboles, todo así, volaban las chapas, todo, así que no pasó más nada después. ¿Estabas con los nenes? No, estoy con mi pareja solamente, pero se nos cayó todo completo. Las paredes fueron que cayeron dentro de arriba las camas, arriba de todas las cosas. ¿Y ahora qué están haciendo? Porque estamos... ¿Te quedaste sin nada? ¿Ustedes tenían acá un negocio o algo? Teníamos un local, pero bueno, se voló todo por todos lados. Así que estamos tratando de juntar lo que podemos, lo que se puede rescatar. ¿Cómo veías vos que era la tormenta? ¿Era con ráfagos muy fuertes, lluvia? Era un tornado, se arruinaba todo por todos lados. Así que era un remolino totalmente que se llevaba todo. ¿Y ahora dónde te vas a ir? Y ahora no sé, mientras tanto, no sé, a mi mamá, no sé, a algún lado. Y a algún lado, no se van a ningún lado, vos sabés. No les quedó nada a muchos, no podemos dar la cifra porque no están las cifras. Pero no se quieren ir porque no tienen otro lugar a donde ir. No hay opciones. Menos en Cascallares y en Lomas de Casasco. Pero no nos vamos a apurar en el recorrido. Y nos ubicamos allí en la primera estación de recorrido por Cascallares, que es el testimonio de esa fotografía. Le queda a los vecinos no poder ayudar a quien después bomberos y policía pudo asistir y llevarlo hasta el hospital. Y quédate porque tenemos el testimonio obtenido ayer en Casasco del director del hospital, Rubén Rossi, que da la pauta de cómo trabajó el hospital. Se quedó sin energía eléctrica el miércoles por la noche, se consiguió un generador propio, ingresaron 60 personas. Se atendió de la manera que se tiene que atender cuando ingresa todo en una cuestión de emergencia. Se vuelca el recurso humano disponible a atender una situación que supera largamente las posibilidades que tiene cualquier estructura. En Cascallares los vecinos seguían hablando de lo que nunca imaginaron vivir de esta forma. No sé, para mí fue un tornado porque se hizo de noche y empezó todo el hecatombe. Acá se cayó el transformador y agarró un coche y mató al hombre que estaba ahí. No sé, después uno agarró, lo llevaron hasta el hospital, pero estaba muerto el señor. ¿Vino alguien? Nadie. Vos decís, si vino el intendente, si vino nadie, querida. Es una barbaridad, ¿cómo no va a venir una persona? Cecilia Casa dice que está caminando. Sí, ayudando a la gente. ¿Qué pasó? Sí, murió aplastado el señor ahí, en el auto. La señora no se hizo nada, pero allá hay una nena desaparecida, están buscando por todos lados ya de noche. ¿El nombre? No, ni idea el nombre de la nena. Hay muchos chicos, allá murieron por allá por donde están los pinos, una pareja con un bebé, una señora también aplastada por el pino. No, desastre. Desastre total. No hay ayuda de nada. Supuestamente dijeron que iban a mandar un camión con colchones, con agua, pero hasta ahora no llegó nada. Gracias. Centro de evacuación, nadie ha informado. Y dice que iba a venir a la municipalidad porque la escuela 20 que está allá no quería abrir para dar alojamiento a la gente. Se había armado quilombo, dice que no querían abrir. Están los chicos desesperados, la gente está toda afuera, no, nada. Te reitero que esto es lo que pudimos obtener ayer. No era hacer solamente las entrevistas, era compartir con muchos amigos, algunos que conocemos desde hace tiempo, la situación. Debo confesar que el primer momento, la primera reacción que tuvimos muchos, cuando se recuperó la señal de los teléfonos, era saber qué sucedió en Cuartel Quinto. Y en Cuartel Quinto pasó por arriba esta furia de la naturaleza. No tocó prácticamente a Cuartel Quinto. Por ahí las consecuencias, por la fragilidad estructural de la localidad, hubiesen sido más determinantes que estas que estamos comentando, que hasta aquí, insisto, arrojan el resultado de 4 personas fallecidas, 2 en la vía pública. En Lomas de Casasco, sobre todo en la parte final de ese predio extenso, el Plan Federal de Viviendas, además de la voladura de techos y chapas, lo que quedó al descubierto es la endeblez de las estructuras. Esparcidas por todas las plazas, por los núcleos verdes, esa lana de vidrio que se conecta entre el telgopor y la chapa que se voló. La búsqueda de chapas. La promesa del gobierno de actuar. Y en esto lo tengo que señalar, es difícil lograr organización cuando el territorio tiene esas características. ¿Por dónde empezar? Se lo decía ayer a un alto funcionario y me decía, por lo más grave, reunido el comité de crisis y emergencia en el Palacio Municipal y saliendo pequeños grupos a hacer relevamientos. De allí que se releve y se preste rápidamente un servicio, se brinde la respuesta que cada familia o cada grupo necesita por la urgencia, trataremos en el día de hoy de llegar a esa instancia, a ver qué se está haciendo ya en el tercer día, luego del temporal. Lomas de Casasco, zona tremendamente dañada, sin muertos allí, pero con consecuencias materiales determinantes para esa población tan compleja y tan golpeada. Lo peor que nos hace falta, la mayoría de los vecinos, es chapa y las cosas para descubrir muchas criaturas. Agua no hay, luz tampoco, sabemos que la luz, bueno, es pasable porque eso lo tiene que solucionar la municipalidad, supongo. Sí. Pero falta de todo. Lo que vos ves, esto es lo que hay. ¿Qué vivieron anoche? ¿Qué eran? Sí. ¿Ráfagas de viento? Se rompieron vidrio, levantaron todo el techo. Más atrás, si vas, vas a ver que está todo roto. Acá en casa, bien o mal, recuperamos las 7 chapas. Mi vecino también, y las chapas las pusimos. Pero voló las lana de vidrio. ¿Qué más crees que voló? Los nylon, volaron lana de vidrio, telgopoles, techo, las tapas de los tanques. Era impresionante ver cómo volaban. Yo fui a buscar 4 chapas que pude recuperar. Casi 3 casas atrás. Y las recuperé, no sé de cómo, porque... Pero 4 chapas nomás. Después y acá resto. Tiene el chico también, que se levantó los techos con mi marido, como tenemos, tiene bebito recién nacido, se subió con mi marido y pusieron las chapas como pudieron. Pero hace falta todo. Y dicen que se están viniendo las asistentes sociales, pero van a ver las chapas porque están todas rotas. Y no van a dar las chapas, se están haciendo los boludos, están bicicleteando. ¿Vino alguien ya de la municipalidad? Supuestamente vinieron 2 o 3, ¿no?, de municipalidad. Vinieron gente de la municipalidad, estuvimos todos reunidos ahí con... ¿En la plaza? Con el compañero Luca y estaban la gente de la municipalidad. Supuestamente van a venir las asistentes sociales casa por casa, los prometieron que van a hacer casa por casa. Y la organización es clave. El primer impacto para los habitantes es cómo salimos de esta. Estaba parado el papá de 2 niños en una esquina viendo cómo otros trataban de clavar las maderas, que son los tirantes de esos techos, para luego colocar las chapas o buscar algo más sólido. Me decía, no tengo ganas, la verdad no sé cómo salir. Envié a mis chicos a la casa de mis suegros. Supongo que la tarde me voy a contagiar y trataré de arreglar un poco la casa. Y se dio una situación que la pudimos ver, cómo llegó una camioneta para entregar chapas a la casa de un tal Puma, de allí de Lomas de Casasco, que es un empleado, es un puntero, que vive ahí, que... se vio afectado por el temporal. Y la discusión con los vecinos y las vecinas, ¿por qué al Puma le traen las chapas y nosotros no? Esa arbitrariedad no pasó a mayores porque era tan grande y es tan grande el resultado del temporal que ni siquiera hay tiempo para discutirlo. Pero se deben extremar todos los cuidados sabiendo que las prácticas son estas. Porque se intenta resolver a lo más cercano. Fue siempre así. Quédate que te vamos a explicar, por lo menos para nosotros, por qué no hay centros de evacuados. Porque fue una decisión política tan solo en un comedor que es Los Morenitos, aquí en Moreno. Marianitos, perdón. Acá en Moreno Sur. Y esto lo pudimos chequear ayer, pasadas las 23 horas. Es el único lugar que se abrió. No hay otro lugar en Moreno Sur que haya funcionado como un centro de recepción de las mujeres y niños, porque la calificación no ha sido del todo grave para las autoridades. En tanto, los techos no se volaron, se volaron las chapas. La segunda parte de Lomas tiene que ver con las chapas y la discusión y la protesta de los vecinos respecto a la preferencia o privilegios. Allá vos vas a lo que tiene la motito, está haciendo el asado, y él no me deja mentir, ni él. Es mi vecino, le bajaron las chapas, le bajaron las maderas, colchones, frazadas, y ahora están haciendo asado. Y lo refregaron acá por la cara. Si nosotros le decíamos al otro vecino que no, que dejen pasarlo, que dejen mamá, no sé lo que iba a pasar acá y temprano, era un caos. Y allá ellos ya están poniendo chapas nuevas, los listones nuevos, maderas nuevas, tienen los colchones para los chicos. Y los chicos acá más chicos que nosotros, los pobres. Que hubo, hay personas que necesitan algún refugio, se abrió una escuela para evacuar. No, no hay nada, no hay escuela, no hay nada, no hay refugio, no hay nada, se borraron. Mami, no hay nada. No hay organización. No hay salita, igualmente no hay lo nada. Más importante es falta el agua. Eso es lo más importante, fuera de la luz, lo que sea. Falta el agua, pero falta organización. O sea, si podrían armar una cuadrilla con los mismos vecinos y ayudarse entre todos, pero nadie hace nada. ¿Y el agua es por un tanque que tienen en común? No, en realidad es por la luz. Al no tener luz, la bomba deja de mandarnos agua. Entonces, no hay agua. Vas a los supermercados, te cobran una botella de 2 litros, 30 pesos, la de agua mineral. Ya. Una botella, ya 30 pesos. Me quedé seca. Tuve que comprar el agua, tuve que comprar un montón de cosas para la nena que tiene asma. Yo desde anoche estoy llamando al 103, al 100. Llamé al 103, me dicen, no, llamá al 100 porque el jefe de los bomberos es el jefe de defensa civil. Yo trabajé en defensa civil. En otros tiempos esto se organiza. Hay un jardín. ¿Qué costaba abrir el jardín? Ver las mamás que tienen chicos. Meter las mamás con los chicos, ¿eh? No pido a los hombres. Mamá con los chicos, resguardarlos ahí, conseguirle colchones que tuvieran más o menos resguardados hasta hoy, que ver cómo iba a amanecer el tiempo, y de ahí salir a pelar. ¿Hubo personas heridas? Sí. Ahí, pero en el fondo fue lo peor, en la última rotonda. Que escuchábamos es el trabajo de ayer y comenzamos ahora a actualizarlo y saber cómo está la situación en distintos lugares afectados por el temporal. José es de Barrio Parque. Sí, José, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, por favor, contame qué es lo que están viviendo ustedes, qué respuestas han tenido, la descripción que podés hacer en este momento, ¿cuál es? Bueno, mira, en el día de ayer, por la mañana, yo estuve recorriendo todo el barrio, sacando algunas fotos y demás para tener registro con los vecinos. Estuvimos esperando que se acercara alguien de municipalidad, dado que bomberos no atendían, defensa civil no atendía, municipalidad tampoco atendían, pero sabíamos que les habían llegado los avisos de cómo estaba la situación en el barrio. muchos árboles caídos, se cayeron muchos transformadores de luz, por lo tanto veíamos que la situación iba a tardar mucho tiempo en recomponerse. De Norm, a la mañana nos decían que iban a tardar 15 días en reponer los transformadores. Se empezaron a juntar los vecinos en las esquinas a hacer cortes en distintos lugares del barrio. Hubo tres cortes. Bueno, se acercó a la policía, tampoco tenían comunicación con nadie. La policía no se acercó ni para disuadir ni para nada, sino para ver si había algún tipo de comunicación. Tampoco ellos tenían línea, dado que las antenas no funcionaban. Así que bueno, estábamos así incomunicados, nadie nos atendía en ningún lugar. La gente empezó a quedarse sin agua, dado que fue esto imprevisto, así que nadie había podido ni recargar sus líneas, ni llenar sus tanques, ni nada de eso. Por lo tanto, bueno, más o menos a las 9 de la noche, en uno de los cortes, se acercó uno de los jefes de calle y nos avisó que de Nord le habían avisado que horas antes nos habían dicho 10 días, y nos habían dicho, bueno, se acercó el jefe de calle diciendo que una comunicación con Edenor les había dicho que más o menos en 4 o 5 días recién íbamos a tener luz, pero bueno, Defensa Civil había avisado a unos vecinos que iban a poder mandar un bidón de agua por familia dentro de 3 días recién. Así que bueno, la gente estaba bastante exasperada por esto, ¿no? Bien, esto ocurrió... No tenía respuesta de nada, no sabíamos. Muchos vecinos que tenían casas de madera y demás, que directamente se las derribó. No tenían dónde pasar la noche, así que estaban en sus esquinas haciendo fuego para poder resguardarse un poco de la noche, del frío. Y José, vos me estás escuchando, ¿no? ¿Me escuchás bien? Bueno... ubicarnos geográficamente Barrio Parque, porque ocurre, por ejemplo, en lugares como en La Reja, que hay zonas que no están afectadas y otras que parece efectivamente que hubiesen sido bombardeadas. Allí en Barrio Parque, si podés describir entre qué calles efectivamente se da esta situación que describís vos. Bueno, Barrio Parque. Justo que iba a hacer la descripción. Nos quedamos nosotros sin señal porque a cada rato se nos pierde la señal. A ver, ¿cómo hacemos? Lo recuperamos después o buscamos con el otro celular de contactarnos con José Correa, que integra el Foro de la Niñez. Ahí estaba hablando de Barrio Parque. Y esta que es una preocupación para los vecinos, también para la municipalidad y para las empresas prestatarias de servicios. ¿Quién concentra la información y qué se informa? Ayer hubo una reunión luego de la visita de Scioli. Voy a hacer este comentario y vamos a la tanda de la hora y vamos a pararnos un poco para organizar, porque tenemos que hacer llamados ya pautados, sobre todo con algunas autoridades municipales que nos puedan decir qué es lo que se organizó y qué se está desplegando en este momento, y también con compañeros de distintos barrios. Cuando Scioli visitó el distrito ayer y sobrevoló la zona afectada, que es toda la zona oeste, pero estuvo aquí con Mariano Hues y Sergio Berni, que es secretario de Seguridad de la Nación. Hubo dos pedidos concretos del intendente municipal Mariano Hues. Primero, que Scioli, en su carácter de gobernador, siendo APSA una empresa estatal, otorgue ese poder político y ese capital que tiene para que no quede al juicio y arbitrio de APSA el trabajo que demanda lo que el temporal dejó en Moreno. No es con un camión o dos. Y en esto me contaban quienes participaron y escucharon la reunión que Hues estuvo muy firme, como una exigencia clara al gobernador y también a Berni. Lo segundo, que ya fue para Berni, es: ¿a dónde están los gendarmes? No había tantos, si había operativos, ¿hacia dónde se enviaron los gendarmes? Y ayer venían refuerzos, o en todo caso venían los que antes estaban aquí. ¿Quién concentra la información y qué se dice? Hubo una reunión de Hues con responsables de Edenor y APSA. Y allí también el intendente les explicó que no era una cuestión de generosidad de las empresas, sino que era una obligación de las mismas. Y las empresas respondieron que sí tienen obligación, pero también tienen que recibir aportes,

ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15 3260 4370. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. También podés encontrarnos en Facebook. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En San Miguel Moreno y tu sango buena ido. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Zona de Barrio Parque, que está claramente afectada como otros barrios, es la que se ubica detrás de Carrefour, donde cayeron postes, árboles, y estos fueguitos. Después voy a contar una historia que me relataba ayer un concejal que hacía la recorrida por la zona de Cortejarena. Adolfo es de Moreno Centro, es un oyente que se comunicó al 466-6559 y quiere charlar con nosotros. Adolfo, buen día. Hola, buen día. Mira, yo te estaba escuchando realmente muy atento, ¿no? Sí. Y lo que a mí, yo estuve recorriendo lo que es la parte de Moreno y bueno, por el tipo de trabajo que tengo me he ido un poquitito más allá, digamos, por el lado de Merlo también, sí. ¿No? Que son lugares, por ejemplo, Merlo, lugares que no se habla y hay parte, digamos, de todo lo que es Moreno, Moreno Centro y todos los periféricos que realmente no le dan importancia. Y recién acabo de hablar con mi hijo y me dice... Quédate tranquilo que estuvieron hablando los políticos de que para mañana va a haber agua y va a haber luz, ¿no? Y te digo que simplemente que si es por lo que ellos dicen, no están haciendo absolutamente nada, porque tenía que haber movimientos de cuadrillas, más allá de las reuniones que tuvieron, que fueron, por lo que yo estoy viendo es al pedo, hermano. Ajá. Hay que poner a trabajar a la gente, porque los árboles siguen estando en la calle. A mí, gracias a Dios, lo único que me hizo me rompió 5 tejas de mi casa. Te digo, pero lo que le ha hecho a otra pobre gente que le voló el techo entero. No, está destruido. Que se le han caído los árboles. Destruidos. Y no hay un tipo que vaya a cortarle, hermano, los árboles. y esa gente no tiene para comer, no tiene para tomar, y no hay un puto político de mierda, porque lo único que hacen es hablar pelotudeces, lo que tienen que hacer es llenar las camionetas y llevarle a la gente que necesita, llevarle comida, llevarle agua, llevarle chapa, no a los punteros políticos esto. ¿Quién carajo son, hermano, esos tipos? Nosotros le damos de comer, igual que a los políticos, que muevan las pelotas, porque la realidad es que no están haciendo un carajo y la gente se está cagando de hambre, de frío y hasta tiene miedo que la roben, hermano. Anoche yo volví de trabajar a la 1 de la mañana. Un desierto era todo, ¿sabes por qué? Porque era un desierto, porque tienen miedo, hermano, de agarrar y de salir de su casa y que los roben. ¿Vos me estás entendiendo? Lo único que vi en todo lo que es Moreno fueron 2 patrullas de gendarmería nada más, que estaban por el centro de Moreno, ¿para cuidarlo a quién? A los políticos de esto. Bueno, te cuento algo, Adolfo. Esa es la realidad, sí. No están haciendo un carajo. Desde ayer nosotros estamos buscando hablar con alguien que se haga responsable de la organización y que explique qué van a hacer. Lo que vos reflejás en tu relato es lo que nosotros vimos por lo menos hasta las 12 de la noche. Sí. No había nadie. No había nadie y no está clara todavía cuál ha sido la tarea, dónde está focalizada la misma. Y esta descripción sobre los árboles caídos en Barrio Parque, en Moreno Centro, pero en Cortés Arena y en La Reja, y en menor medida La Reja, pero fundamentalmente en Álvarez, todavía no se ve el trabajo, no se ven las cuadrillas, y efectivamente lo que vos decís es lo que está pasando. Así que te agradezco mucho la participación en el programa y estamos atentos a lo que quieras decir. Hasta las 12 estamos hoy compartiendo todo lo que ha significado y lo que significa la destrucción de Moreno, que deja al descubierto la endeblez del sistema y la falta de organización para actuar en momentos tan complejos y tan difíciles como los que estamos viviendo nosotros. Así que te mando un abrazo. Muy agradecido por la atención. Por favor. Allí pasaba Adolfo. No hay nada que agregar. Las calificaciones son las que muchos de ustedes pueden estar pensando. Rubén Rossi es el director del hospital. El comité de emergencia, que insisto y en esto comparto claramente con lo que decía el oyente, no está definido todavía qué es lo que se está haciendo, o la definición, una vez que se tenía un diagnóstico de la destrucción en varios barrios, quiénes, cómo lo van a hacer, qué es lo que pueden hacer. Yo comentaba de la reunión entre Wes, Absa y Edenor. Y esto no sé si es claro, Edenor tiene que poner todo lo que esté a su alcance para Moreno y las zonas afectadas. Absa lo debe hacer. Sobrevoló Scioli la zona, pero mirando no se resuelve, es actuando. Rossi estuvo en Lomas de Casasco, en el complejo habitacional, y el resultado de esa entrevista rápida, porque hacía una recorrida el director del hospital junto a un asistente, desplegándose los recursos humanos para tener un relevamiento, armando planillas, nombre por nombre, a ver qué necesitan. Necesitan todo, más de lo que algunos imaginan. Rossi dijo esto. Sí, bueno, nosotros en el hospital sufrimos, bueno, primero la falta de energía, que se pusieron en funcionamiento los grupos electrógenos. Tuvimos que procurarnos al principio hacer un plan de conseguir el combustible, porque al no haber estaciones de servicio funcionando por la falta de energía, tuvimos que buscar en el lugar más alejado, que era en la zona del cruce Castelar, que había estaciones de servicio que nos pudieron dar combustible. Y bueno, tenemos todo el equipo de emergencia trabajando, pero por suerte, digamos, la afluencia de público fue escasa, en el sentido de que por lo que estamos viendo ahora acá en el lugar del desastre, la verdad que tenemos que pensar que podía haber sido mucho peor. O sea, atendieron 60 y pico de personas posteriores a la tormenta, con contusiones leves y más que nada heridas, y hubo 5 casos graves, una gente que por caída de elementos como puede haber sido un poste, uh-huh, sobre un auto. Tenemos gente en terapia intensiva con pronóstico reservado, 3 personas, una con herida en abdomen, un traumatismo de cráneo severo, otros 2 traumatismos de tórax, y la mayoría se fueron yendo a su casa, y los que quedaron interna en observación, ya se irán derivando a su domicilio, pero estos 5 o 6 delicados están en terapia intensiva, ¿no? El hospital el miércoles por la noche logró restablecer con un equipo propio el suministro de energía eléctrica. 60 heridos, algunos graves, 4 muertos. Esta es la cifra que confirmaba Rubén Rossi para Recorte Informativo en el día de ayer. Rossi, ¿cuántos muertos? Aparentemente nosotros no nos llegan, pero por lo que estuvimos en la reunión con y averiguando al cuerpo médico forense, parece que hay 2 NN que no están confirmados y 2 que sí ya está el nombre, la identificación, y están en el cuerpo forense de Rodríguez, 4 personas. Aparentemente los bomberos también tenían ese informe, porque ellos fueron a hacer los primeros auxilios, pero bueno, encontraron el cadáver y después le pasó ya a la justicia. Son 4 fallecidos, aparentemente, por ahora en Moreno, por este desastre, ¿no? Y el tercer audio con el doctor Rossi tiene que ver con el plan de contingencia que se diseñó desde el miércoles, por lo menos hasta ayer al mediodía que charlamos con él. Se convocaron todos los funcionarios a la Municipalidad de Moreno. Encabezó esa reunión el licenciado Mariano Hues. ¿Por dónde comenzar? Esta es la pregunta que le hacíamos ayer a un alto funcionario que decidió no emitir opinión, que debía concentrarse en la información en prensa. Hemos tratado de hablar con el director de prensa, Juan José Blinov. Nos ha sido imposible hasta el momento, porque es vital que la Municipalidad comunique. Para eso están los medios. Nosotros somos críticos desde ya de la municipalidad, pero es importante que digan cómo. Hay familias que se acercan a CONAPE 51 ayer a la tarde, iban a la planta baja y se le tomaba nota en una planilla nombre y apellido y qué se necesitaba. Vuelven y esperan. La recuperación de la energía y el agua, la distribución. Si alguien de la municipalidad está escuchando y cree importante informar lo que están haciendo, pues que lo hagan. Tienen el teléfono, es 466-6559. Esto es lo que tienen que hacer, lo primero que deben hacer. Y si no puede haber una respuesta, pues que lo digan también. Si recuperamos las señales de los celulares, que las vamos perdiendo, vamos a compartir con todos ustedes lo que pretendemos hacer hoy, es informar, decirles a los oyentes que hay un gobierno que intenta hacer algo, porque es su obligación. Está trabajando Cintia, que es la que hace la producción y está haciendo la operación técnica. ¿Qué tenemos? Rossi, la contingencia, lo que se dispuso ayer. Sí, bueno, lo que se estaba haciendo, se salió a distintos equipos a las distintas zonas. Se vio que la zona norte de Moreno era menos afectada. Y se verificó que la zona sur, Casasco y Cascallares, son los lugares más afectados. El municipio envió grupos de camionetitas con gente de acción social, de salud, y de, bueno, para que fueran relevando a ver las necesidades de la gente para poder a la brevedad traer una ayuda y mensurar la necesidad, digamos, de inversión que va a tener que hacerse cargo parte de la provincia, parte de la nación, con aportes. Ya estaban contactados también con Nación, ya estaban viniendo chapas, estaban viniendo colchones. Esto queremos saber, lo que decía Rossi, si estaban llegando chapas, colchones, las cuestiones materiales básicas, cómo se está distribuyendo esto y en qué lugares. Mientras tanto, nos parece importante poder preguntarle al secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, Diego Basis, qué es lo que ocurrió ayer, sobre todo en materia de seguridad, porque los rumores respecto a saqueos que se iban a producir y que se produjeron fueron muchos, ¿sí? Basis, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bien, bajamos la cortina, por favor. Ahí lo escucho mejor. Bueno, ¿qué tiene para comentarnos de esto que generó preocupación en el día de ayer? Sí, bueno, después de lo que ha acontecido con esta terrible tormenta que ha devastado distintos barrios del distrito de Moreno, gracias a Dios no todo, pero sí ha impactado en muchos barrios de Moreno con las consecuencias que esto trae, ¿no? O sea, a partir de caer árboles y caer poste con el tendido de líneas, digo, de media y de baja tensión, que ha traído una serie de dificultades. A partir de eso, bueno, se fueron generando otras situaciones. Hoy tenemos gran parte del distrito sin electricidad, sin agua, y algunos servicios se van restableciendo lentamente. Estamos teniendo en algunos barrios electricidad, con el peligro que en algunos lugares se ha dado y se ha tenido que cortar, porque al no haber reparado los cables que todavía están expuestos en la vía pública, es un peligro mucho más grave. Entonces ahora se está trabajando con bomberos y Edenor, porque algún sector del distrito se le ha dado electricidad y hubo que cortarla porque llamaban los vecinos con esa preocupación. En cuanto a ayer, bueno, a partir del contacto con el gobierno nacional y provincial, el gobernador que nos visitó en la mañana con el intendente, estuvieron recorriendo el distrito en helicóptero, y también el secretario de Seguridad de la Nación. A partir de eso, bueno, se fueron acercando los distintos elementos y en los depósitos, y están llegando insumos de nivel nacional y provincial para repartir en las distintas zonas más afectadas, y también grupos de electrógenos que lo estamos utilizando fundamentalmente para los lugares donde hay bombas y se provee agua, ir resolviendo ese problema que no es menor, que sería el del agua. A partir de eso, la coordinación conjuntamente con Edenor para ver en qué tiempo podemos restablecer el servicio en algunos barrios, que va a llevar algunos días. Los insumos que manda Provincia y Nación, ¿cuáles son? Bueno, fundamentalmente lo que tiene que ver con chapas, colchones, frazadas, agua es un elemento vital que se está solicitando, y se le ha solicitado a las empresas proveedoras que van a empezar a entregar. Esto se coordina todo a través de la secretaría correspondiente, está el secretario en los depósitos municipales y distintas áreas de la misma secretaría coordinando en territorio y en los depósitos y coordinando con nivel provincial y nacional. Bien, para aclarar, los vecinos que están escuchando esta nota, no tiene que ir a los depósitos, sino que de allí se centraliza el material y se distribuye. Claro, sí, la idea es ir directamente a la zona, por eso es muy importante en esto. Bueno, primero la garantía, se está tratando de garantizar la seguridad, que lleguen y pueda hacer una distribución ordenada. Sabemos lo que sucede en estos casos, digo, que es muy difícil, la necesidad de la gente. Garantizar la seguridad es para que no haya desbordes. No haya desbordes, y fundamentalmente que no terminen aprovechándose otra gente. O sea, anoche, o los rumores instalados de saqueo o robo, puntualmente hubo uno en la zona de La Reja, un supermercado, que hubo detención, pero tiene que ver con robo, lisa y llanamente un delito, no. Después muchos rumores, mucho también de una cultura instalada en aras de que sucedió en otra etapa, de que puede suceder en este barrio o lo otro, muchos rumores, inclusive de llamados telefónicos o mensajes que no no se terminan de saber dónde sale, bueno, que están saqueando determinado barrio y no sé qué, no fue así, de repente había 10 muchachos en la esquina y para los vecinos el temor, la incertidumbre hace que, o especulando o porque realmente tienen miedo a la gente, empiezan a llamar y crean, o se va agrandando el rumor. ¿No hubo nada de esto ayer a la noche? Anoche hubo en algunos barrios de zona norte grupos de personas de 20 o 30, que amenazaban, amedrentaban, según los vecinos, de que iban a determinado negocio. ¿Los negocios eran supermercados chinos? Preferentemente. Ahí lo que pasa es que hay una gran cantidad de supermercados de origen asiático, digo. Uh-huh. También hay de nacionales, digamos. Pero sí, preferentemente ese es un poco... No sé si poder hablar de adversión, pero digo... Sí, de alguna manera se mezcla un poco todo, ¿no? También digo, la especulación que está habiendo en este momento con algún insumo básico... El agua, fundamentalmente. Claro, si un producto valía un peso y ahora vale 10, esto, aparte de estar mal, esto genera un gran rechazo. Digo, a todos nos ha pasado que vamos a comprar el agua y nos sale más caro, ¿no? Tampoco nada nuevo esto, no es que en este momento y en este lugar, ¿no? La especulación se da aún en las peores circunstancias. ¿El comité de emergencia, cómo está funcionando? El comité de emergencia, por supuesto, lo conduce el intendente municipal, sí, con los distintos secretarios de las áreas correspondientes. Hay áreas que tienen mayor actividad que otras, ¿no? Obras públicas, sociales, seguridad. Y igual se necesita personal administrativo, secretaria de economía, digo, es amplio, pero sí es cierto que hay áreas que tienen mayor operatividad que otras. Bien, a ver, recién llamó un oyente y preguntaba dónde están los camiones para levantar las ramas y demás. Por lo menos es una pregunta lógica que a dos días del temporal todavía se observan la caída de postes y árboles. La pregunta en definitiva es si ustedes tienen un cálculo de cuánto tiempo llevaría más o menos intentar normalizar esto. Bueno, la prioridad se ha dado sobre las vías de comunicación, las calles que tienen recorridos de micro fundamentalmente, de colectivo, para provocar el desplazamiento de la gente y el desplazamiento de las ambulancias, bomberos o policía. En algunos casos no se, en árboles de grandes dimensiones, lo que se trató de buscar fundamentalmente en la urgencia, que puedan transitarse aunque sea media calzada. Hay árboles que son de grandes dimensiones, algunos en el centro de Moreno, desde la noche misma de lo que sucedió, estuvieron trabajando como primera y siempre fundamental punta de lanza bomberos voluntarios, que han logrado y que siguen trabajando. En algunos casos, como son de grandes dimensiones, va a costar mucho más tiempo. Y después las áreas de la municipalidad, tanto obras públicas como todo lo que hace el personal correspondiente, ha sido convocado. Había gente que había aprovechado y había pedido la correspondiente licencia. Algunos, por supuesto, se debió cortar esos días que habían pedido, que le correspondía, ¿no? Porque en algunos casos podía ser licencia, en otros le correspondía. Inclusive funcionarios que habían pensado un fin de semana tranquilo, por supuesto, todo el mundo está convocado y algunos, por supuesto, no hizo falta que lo convocaran, ¿no? O sea, se presentaron desde la misma noche que estuvimos hasta la madrugada los secretarios con el intendente municipal organizando y continuamos y seguiremos continuando, ¿no? Trabajando todo el día. ¿No hay un cálculo entonces? Porque es lo que se pregunta. No se puede porque no la magnitud. Sí. De la zona sur y de algunos lugares, inclusive con postes, porque podemos resolver el tema de los árboles, que es lo primario, la magnitud del daño hecho en las líneas de media, no solamente baja tensión, va a llevar más de un día. ¿Está trabajando Edenor y APSA como la situación lo demanda? Sí, estamos en este caso fundamentalmente por decisiones del Gobierno Nacional y Provincial y los contactos que tiene el Intendente Municipal con las diversas empresas para, dentro de las posibilidades, resolver. O sea, nos están proveyendo de... Fundamentalmente lo que queremos es restablecer con los equipos electrógenos donde hay bombas para abastecer, qué sé yo. Ya hemos... Algunos barrios que tienen el sistema de agua, ya se le está tratando de dar agua. Anoche ya empezó en la zona sur, Casasco, y tenemos otros, fundamentalmente los planes de vivienda que cuentan con ese sistema, estamos alimentando las cisternas. Lo que van a llevar, le pregunto todo esto porque es el primer funcionario que puede charlar con nosotros. Lo que van a llevar a los barrios y también en Moreno Centro, el agua, ¿lo llevan en bidones, camiones cisterna? ¿Cuál es la...? Camiones cisterna, la mayor cantidad de camiones cisterna, y estamos por ahora, por lo que sé es eso, por eso yo... Y hay temas específicos que la idea por allí es un poco colaborar con respecto a esto de dar la oportunidad de lo poco mucho que uno pueda aportar, digo, pero hay temas específicos del área correspondiente que lo puedo estar desconociendo. Fundamentalmente cisternas que se están llevando hacia determinados lugares. Bien, Basi, dos preguntas finales. Le agradezco mucho, como siempre, la participación en el programa. Nos llamó la atención ayer, no sé si ustedes, imagino que sí, recorriendo Moreno desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche estuvimos transitando todos los barrios, viendo personas conocidas y otras que no son conocidas, observando que Moreno quedó devastado. La no presencia de gendarmería. La no presencia, bueno, sí, gendarmería, como sabemos, tiene un escuadrón aquí, pequeño en la cantidad de gente, pero ha recibido aportes el distrito en el día de ayer, en horas de la noche y esta mañana. Hay un número bastante importante porque fue lo que se había comprometido el Gobierno Nacional a través del Secretario de Seguridad con el Intendente Municipal y ante la presencia del Gobernador. Y también se han recibido refuerzos de otras departamentales del interior. Bien, es decir que los gendarmes que estaban volvieron. Inclusive trasladaron de otros lugares. Bien. No son de los que pertenecían a Moreno, han trasladado personal de otros lugares. Y la última, por estas situaciones que han sido rumores, sí, lo que decía usted, que en Moreno Norte grupos de jóvenes por lo menos amenazaban ir hacia esos comercios en donde se está practicando la competencia desleal, o en todo caso el abuso frente a la situación, cobrando bidones de agua a 30 pesos en algunos casos. ¿Hubo detenidos? Hubo en un incidente, que vuelvo a decir, en la zona de La Reja, con detenidos, sí, ya están a disposición del fiscal correspondiente, y habían entrado ya, no sé si tenían armas y todo, pero bueno. Después, bueno, muchos rumores, mucha gente en los lugares, en algunos casos los vecinos, ante el temor del robo, porque se dan sus situaciones muy graves, ¿no?, en barrios de condición humilde, que se pudiera robar algo, más allá de las desgracias, que se han quedado sin techo. Bueno, los propios vecinos organizados se han quedado, ya como sucedió en otros momentos difíciles, cuidando sus pertenencias, ¿no? Yo estuve recorriendo algunos lugares y nos decían eso, que ellos iban a quedar, se iban a organizar. Nosotros le habíamos acercado que estábamos organizándole y se le iba a dar la asistencia correspondiente. Y bueno, y ya desde horas temprano está el operativo en marcha, que lo conduce en el lugar el secretario licenciado Martín Echeverri, conjuntamente con toda una cantidad de personal, más el apoyo que tiene de las dependencias policiales y de gendarmería. Muy bien, Diego Basi, le agradezco muchísimo haber participado del programa, dar testimonio. Es secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, el primero que sale al aire en esta mañana, que ni siquiera es un programa especial, es un programa que nos duele a todos por lo que dejó el temporal de Moreno. Un abrazo. Sí, lo más lamentable es eso, yo digo, las vidas que se han perdido. ¿El dato que tienen ustedes hasta ahora, 4 víctimas? 3 víctimas y gente en estado grave en el hospital local. Bien, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Allí decía Diego Basi, 3 víctimas. Lo que nosotros teníamos, y este es el dato que está entregando el secretario de Seguridad, de 3 víctimas, eran 2 muertos en la vía pública y 2 que habían recibido un impacto producto del temporal, trasladados al hospital, y que habían fallecido. NN decía en el día de ayer el director del hospital, Rubén Rossi. Vamos a un separador y nos ubicamos en otro plano, en el plano más doloroso, que es el testimonio de Graciela, habitante de Lomas de Casasco 2, que pudo salvar la vida de sus hijos al decirles que no se quedaran en el baño. El baño voló. Y es para escuchar, es para comprender, y reiteraremos esta práctica de organización que está llevando a cabo la Municipalidad de Moreno, y quedan abiertas nuestras vías. Había llamado un oyente que quería participar, salir al aire, todos los que quieran hacerlo, la vía de comunicación es el 466-6559, los esperamos. Estás escuchando. Recorte informativo. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Hay un oyente que está en línea, es Leonardo de Barrio Parque. Leonardo, lo escucho. Un gusto de hablar con vos. Gracias por el medio de poder comunicarnos, que a veces, viste, ya estuvimos 24 horas sin poder comunicarse y sin saber nada que pasaba ante una incertidumbre total. Yo te quiero comentar algo que me parece que es muy importante, es la falta de mantenimiento de Edenor, porque los postes y elementos que dispone en la calle son de años y años pasados, ya hace mucho tiempo que están colocados, y el mantenimiento sobre eso solamente se ejecuta cuando el poste se cae. No sé si entendés lo que te quiero decir. Sí, claramente, sí, por supuesto. Es una falta de atención y de mantenimiento. Si no hay mantenimiento en cualquier índole de elemento, seguramente se van a caer. Y eso también es la falta de prevención. Ahí en Barrio Parque, para los que no conocen, tan solo transitar Graham Bell explica la debilidad de la fragilidad. Disculpame, yo estoy detrás del bingo. Estás acá. Bien. Estoy detrás del bingo, no quiero llamar a confusión. Bueno, me habían pasado a Barrio Parque. Entonces vos estás acá, muy cerca de Victorica. Barrio Parque se llama, el otro es Barrio El Parque. El Parque, bueno, dale. Sí. Entonces me decís ahí, detrás del bingo. Detrás del bingo, sí. Lo que yo decía es la falta de mantenimiento y atención de Edenor o de Sur, no sé a qué corresponde, sobre los postes. Edenor. O sea que no tenemos una prevención, no hay nadie, un equipo que recorre y diga, mire, este poste se está por caer, marcalo y manda a la cuadrilla que lo cambie. Ahora no encontramos que se han caído todos los postes. ¿Cómo puede ser que se hayan caído todos los postes, viste, si ha venido todo abajo? La falta de previsión y de mantenimiento. Escúchame, esto pasó el miércoles a la noche, estamos viernes ya 10:30, 11 de la mañana. Sí, sí. La situación es igual, están los postes caídos, los cables en el piso, no viste cuadrillas, nadie ha trabajado. No se vio, yo he recorrido, estuve recorriendo Moreno, porque tengo un hijo en Merlo y fui hasta allá y vi todo caído, todo volcado, árboles tirados en la calle, cables tirados, una cosa impresionante, impresionante, los postes todos cruzados, impresionante el desastre que han hecho y que la falta de previsiones es muy importante. ¿Vos tenés allí servicio de agua potable? Nosotros tenemos la red, pero no tenemos agua. O sea, nosotros nos manejamos con el tanque que disponíamos y el agua de una pileta plástica que tengo para usar para el baño. Estuvimos sin agua, sin luz todo un día. Yo tengo algunas cosas, viste, que a veces uno hace la prevención de comprar en el mayorista un cajón de pollo, esas cosas, y viste, todo se echó a perder. Todo. Claro. Uno no lo hace con el afán de... Uno lo hace con compra por mayor y para economizar, ¿viste? Muy bien. Bueno, te agradezco la participación en el programa. No, agradecido soy yo por haberme atendido y poderme dar la posibilidad de hablar, ¿eh? Muchas gracias, favor, muy luego. Atento. Hasta luego. Sigo en televisión. Bueno, muchas gracias. Muy atento, muchas hasta gracias. Luego. Si todos preguntan esto y pueden seguir llamando al 466-6559, ¿cuándo regresa la luz? En verdad, mira, te voy a dar una opinión. Ayer veníamos de la zona norte, a propósito de lo que se decía de los rumores, de las versiones, el miedo instalado, esas imágenes de los fueguitos, lo decía un concejal del oficialismo, que recorrió el miércoles por la noche todas las áreas posibles, que le recordaba mucho a lo que significó el año 2001, Lo veía desde ese lugar, todo oscuro. En el 2001 había algo de luz. Y hubo como una selección en aquel tiempo. No se puede trazar un paralelo. Tan solo decir que en situaciones menores, cuando por problemas eléctricos, que las condiciones climáticas golpean, la zona norte siempre es castigada. Y ayer el corte se produjo en Catonas. ¿Y sabes cuánto tardó Edenora en resolver esa situación? 2 días. Estamos con un oyente del barrio Alcorta, que es Moreno Sur. Me dice Paula. ¿Paula Pellegrino es así? Sí, hola, ¿qué tal? Listo, Paula, te escucho. ¿Qué tal? Paula Pellegrini habla, ¿cómo estás? Pellegrini, sí, ahí está. Mira, recién hoy pude conectarme con la realidad, porque la verdad que acá en barrio Alcorta no hay luz, no hay agua, bueno, como muchos barrios. Y ahora puse la radio en el auto como para escuchar algo, porque todo el mundo me cuenta, pero y yo veo, pero no puedo saber mucho de lo que es oficial. De lo que es oficial, si escuchaste la radio, es que el material que está enviando la provincia y Nación, van estos materiales, estos recursos a los depósitos de la municipalidad y de allí se distribuye, no tienen que ir los vecinos a los depósitos, por eso nosotros no estamos dando las direcciones. Claro, tal cual. Sino que la municipalidad tiene que trasladar eso a cada barrio. Sí, sí, eso escuché y la verdad que la información que están dando es muy específica y se los agradezco. Bueno, yo en nombre de un montón de vecinos seguramente se los agradecemos. Pero bueno, yo quería hacerte un comentario que creo que también algunos de los vecinos que han hablado antes te lo han dicho. La verdad que la municipalidad por acá, por barrio Alcorta, no anduvo. Ni la municipalidad, ni la policía. Esto es una boca de lobo. A la noche no anda un patrullero. Estamos en barrio residencial. Yo entiendo que la gente de los barrios por ahí más humildes seguramente son los más necesitados, porque la verdad que a nosotros, por suerte, no se nos voló el techo. Lo único que no tenemos son los servicios básicos. Pero, sinceramente, lo que es la seguridad, la municipalidad y lo que es policía nos está dejando a la buena de Dios. Decime, Paula, porque es interesante esto, ubicarlo en el contexto actual. Yo recién cuando le preguntaba al secretario de Seguridad qué medidas tomó el municipio para tratar de empezar a organizarse y resolver, dio un eje que es clave. Sí. Limpiar las arterias principales en donde puede transitar una ambulancia, un colectivo y los vehículos para que haya ingreso. En Alcorta, ¿se hicieron los trabajos para levantar postes y cables, lo que dé viabilidad, no solamente a los vecinos, sino en materia de seguridad o lo que fuere? Yo creo, por Alcorta no anduve. Sí anduve por Yolí, sí, y por Sáez Peña, que estuvo muy golpeada esa Peña y sí se puede transitar. De hecho, el colectivo va y viene. Bueno, hay, como decía el funcionario que estuvo hablando antes, han cortado árboles muy grandes que los han cortado por la mitad, para que por lo menos una mano de la arteria se pueda transitar. La verdad que eso sí está, se está trabajando en eso y se escucha, pero yo patrullas, la verdad que patrullas anduvieron los bomberos, lo único. Ajá. Pero ni gente de la municipalidad, ni gente, patrulleros sobre todo deambulando, viste, por ahí no de día por ahí, pero de noche, estamos totalmente a oscuras. Y, viste, es como muy riesgoso. Después, bueno, no veo patrullas de Edenor y de Aguas, bueno, tampoco. No sé si Aguas tiene que andar, pero la verdad que por acá, por barrio Alcorta, pleno, prácticamente pleno centro, barrio zona sur, no anda nadie. No anda nadie en la calle, en realidad. El tema del agua, ya que lo preguntas, es una cuestión de presión. Sí. Entonces, lo que intentó ayer el intendente municipal, y esto es una información extraoficial, porque el único que habló hasta acá es Diego Bassi, secretario de Seguridad, es que se buscó que tanto provincia como nación enviasen bombas de presión para dotar a la red de esa energía, de esa fuerza, para volver a tener agua potable. No sé, y esto lleva tiempo. Sí, no, seguro. Esto lleva seguro. Tiempo y también explica la falta de previsión, sí. Ya que esto es incalculable por el daño, pero evidentemente, lo decíamos hoy al comienzo, demuestra también la fragilidad de todo un sistema de organización e infraestructura que tiene Moreno. Sí, sí, ¿sí? Moreno, y en general no estamos preparados para, no, para ciertos desastres. Bueno, ni siquiera, yo soy docente y ni siquiera desde la escuela, por ahí trabajamos, por ahí sería un punto bueno como para trabajarlo, ¿no? Cuando pasan estas cosas, ¿cómo reaccionar? Pero bueno, tenemos que salir a la cancha y ver qué pasa en el momento. Lo que sí digo que no solamente los barrios más humildes son los que están necesitando, sino los barrios, muchos barrios del centro de Moreno, conozco vecinos que se les ha volado el techo, uh-huh. Sobre todo los techos de tejas o los techos de chapa, sí. Tipo chalé. Hay varios acá por las cuadras, cerca de mi casa, que se han volado techos. ¿Vos vivís cerca de la estación? Yo vivo cerca del Museo Alcorta. Del Museo Alcorta. Son 7-8 cuadras de la estación. Pero bueno, más que nada quería hacer hincapié en esto, que la gente, toda la gente estamos necesitando. Okay, que algunos no haya, más, sí. Algunos menos. Pero que no se olviden de la gente que estamos más cerquita del centro, porque también necesitamos. Muy bien, Paula, te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es un placer hablar con ustedes y gracias por la información que llevan. Por favor, hasta luego, gracias hasta por luego. Participar. Esto que planteaba Paula, y vamos preparando en la batea el testimonio de Graciela, que es de Lomas de Casasco, que es el barrio del Plan Federal. Se lo consulté ayer al concejal Benítez, que venía a hacer una recorrida sobre todo en Cortejarena, y también lo hablé con un alto funcionario del Ejecutivo. ¿Por dónde se empieza? ¿Y cómo la fuerza se distribuye de manera tal que no sientan algunos vecinos que quedan desplazados de aquellas tareas que son urgentes? Y la verdad que no hay una respuesta. Se convocó a todo el personal de la municipalidad y me decían que fue muy importante llamar a las cooperativas para que den su aporte. Les voy a dar un dato que nunca lo van a confirmar, y en esto soy respetuoso de no revelar la fuente. ¿Saben con cuántas motosierras agarró el temporal a Moreno? ¿Cuántas motosierras? 8. En el Parque Los Robles estaban 8 motosierras. ¿Te imaginás que se requiere de un número que no me animo a hacer el cálculo, verdad? Pero 8 motosierras. Y lo de Paula es un síntoma de muchos vecinos del corredor sur, tomando como línea divisoria el Sarmiento, porque aquí ellos necesitan, lo decía Paula, bueno, además de que vaya la cuadrilla de Edenor, que se haga la limpieza de las calles, la seguridad. Restituir la energía eléctrica no es fácil. Ayer se dio energía a los cables de alta tensión. Ahora van por los cables de media tensión, pero es absolutamente objetivo que no se puede dar la luz si los cables están en el piso. Y esto lo debe tomar la municipalidad porque son los vecinos que llaman y que tan solo requieren de alguna respuesta, por lo menos aquello que le dé cierta tranquilidad ante la urgencia, palabra que utilizamos en la mañana de hoy que me parece que es la que sintetiza lo que se vive, que es la desesperación por momentos, la resignación en otros y la preocupación que crece en la medida que los servicios básicos no son restituidos. Otro llamado telefónico, ¿sí? Natalia. Hola, Natalia. Sí, Natalia, te escucho. Soy Natalia del barrio policial de Padua. Te escucho, Natalia. Te digo, vivo en piso 14, estamos sin luz desde la tormenta, sin agua, somos dos personas discapacitadas, no podemos bajar y subir escaleras, estamos atrapadas en el piso 14, no se ven cuadrillas ni de Denor, ni trayendo agua, ni de nada, no se ve, la calle es un desastre, hubo saqueos en que robaron la escuela, está todo, se cayó una antena que pusieron arriba en el edificio, cayeron todos tensores, han roto antenas de mi casa, la antena ha roto una de las casas, una antena de 36 metros que no se sabe de qué es, del edificio quién, es decir, lo saben los del consorcio, pero los copropietarios, como nosotros, no lo sabemos. Los tensores los tenemos todos sobre la antena, no sabemos si eso está electrificado o no. Más allá de que de la antena, que nosotros estamos sin luz, nadie se molesta por nada, no estamos acá atrapadas, mi madre y yo discapacitadas, en el piso 14, sin agua, sin luz, prácticamente sin comida. ¿Es barrio policial en Padua? Sí, y no se ve cuadrilla de absolutamente nada, y las calles son un desastre. Mira, es importante lo que vos estás transmitiendo. El barrio policial es el que cruzando el puente de Cascallares. No, es para el cruzando el puente Falvo. Argentino de Merlo es para este lado. Pasando okay. Pasando Paso del Rey. Entonces Padua, porque tenemos el policial acá pasando Cascallares. Así que no fue nadie. Por favor, reitera a ver si desde acá alguien toma nota de esto. Edenor, no hay cuadrillas para nada. Ya me cansé de hacer los reclamos. Te atiende directamente la máquina, cuando no, directamente te dicen de que están, no hay ninguna operadora que llame uno más tarde, y después por ahí cuando se dignan a atender directamente la máquina, el ENRE lo mismo, no hay cuadrillas de Denor, no hay cuadrillas dando agua, no hay absolutamente nada, nadie está haciendo cargo de todos los tensores que tenemos caídos en sobre la antena nuestra que la destrozó. Natalia, por favor, reiterame el lugar puntual donde vos vivís con tu mamá. En el barrio policial. Barrio policial. San Antonio de Padua. Bueno, muchas gracias. No, por favor, y lo esencial es que estamos encerradas, no tenemos agua, apenas tenemos para comer, y no tenemos luz ya de las 8 de la noche del día miércoles. O sea, toda la noche del miércoles, todo ayer, todo hoy. Y seguimos a la espera. Acá, sin agua, sin luz, sin comida, sin nada. Un abrazo. Y no podemos ni bajar ni subir porque somos dos discapacitadas. Natalia, suerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La vía de comunicación es el 466-6559. Seguramente algunos están siguiendo por internet. Y decimos la forma para que se puedan conectar los que no tienen la suerte de tener la energía eléctrica. Son muchos. Sí, puede ser a través de Facebook, recorte.informativo. Para poder comunicarse con nosotros damos esto porque es dificultoso también, tenemos una sola línea de teléfono, llaman a cada rato, y la otra línea, la que podés llamar, se generan algunas complicaciones por la señal, las baterías, pero también está el celular, el 1561-5403-59. Algo de información porque estamos llamando a la municipalidad, llamamos también al Consejo Deliberante, sabemos que es día feriado, es día viernes, pero que tal vez había algún concejal trabajando allí. Bueno, al Consejo Deliberante no se encuentra ningún concejal. A la Municipalidad de Moreno tratamos de comunicarnos, también a bomberos. Hasta el momento no lo pudimos hacer. Lo que pudimos averiguar es que están llegando camiones con agua para algunos barrios. Para Güemes y La Porteña estaría por llegar un camión con agua. Esto viene en pack. Son botellas de agua para repartir a las familias. Y ya a Cortejarena, La Reja Grande y Casasco ya habrían llegado dos camiones a cada uno de los barrios. una sugerencia es pedirle a Nestlé, que creo que ayer se hizo, algo más que la solidaridad. Nestlé es la firma que está sobre Colectora Gaona. Supongo que la exploración que se hizo ayer desde algunos dirigentes políticos y que dio resultado podría replicarse. Para los vecinos también pueden ir y decirle a Nestlé que les dé agua, porque se necesita mucha agua, pero sobre todo organización. Entonces reiteramos, a La Porteña y a Cortes Arena estarían llegando los camiones. Los camiones van, no son camiones cisterna, lo que decía Basi, por lo menos en estos lugares la información que nos pasaron es oficial. Son pack de agua, de botellas de 1,5 litros para repartir en las familias. Donde estaría por llegar es en Güemes, en La Porteña. Tendría que llegar en las próximas horas. En Cortes Arena, en La Reja Grande, en Casasco, ya enviaron, a partir del día de ayer, con el trabajo que vienen realizando, 2 camiones de agua a cada uno de los barrios. Un dato más, Rubén, pendientes también del comunicado que aparentemente va a emitir el intendente Mariano Hues a través de su página oficial, a través de la página del municipio. Allí va a haber más datos de cuál es la distribución en materia de agua, porque sabemos que es la mayor dificultad, aparte de la ausencia de energía eléctrica. Está bien que se haga el comunicado en la página. No todos tienen, no me vengan con esto de que tienen la máquina, la computadora, y de allí pueden obtener información. A ver, no hay luz. Y lo que intentamos nosotros, si tienen información, y agradecemos a quien nos la pasó, que lo hagan a través de este medio. Nada más. Algunos están escuchando la radio. No todos pueden conectarse, que hay wifi por todos lados. Es decir, se meten a la página de la municipalidad y allí dice Wes lo que se puede hacer. A ver, si estamos en emergencia, en urgencia, cualquier medio es útil. Sobre todo para llevar algo de tranquilidad o lo que decían los oyentes. Bueno, por lo menos alguien nos está diciendo algo. Es esto. La tenemos a Graciela. Graciela es de Lomas de Casasco. Escuchá lo que decía ella, salvó de milagro la vida de sus hijos cuando les dijo, salgan del baño. Tenían que salir del baño. El baño quedó destrozado, se voló el techo. Si quedaban los pibes ahí, alguna víctima seguro había. Ya son víctimas de la falta de estructura y de previsión. Aunque esto, francamente hay que decirlo, no estaba en el cálculo de nadie. No hay estructura que resista. Bueno, además de que las estructuras son frágiles, la falta de respuesta tiene que ser rápidamente solucionada o salvable esta cuestión diciendo algo. Ellos saben de comunicación, diciendo algo por lo menos la gente cree que va a llegar en algún momento, porque paciente es el pueblo, no hay duda de esto. Graciela comentaba lo siguiente. Es lo que viví, algo terrible. Pensé que perdí a mis hijos, que es lo que más quiero. Te mostré, te fijaste cómo cayeron todas las cosas. Nos volaban las chapas, nos caía agua, no tenía cómo cubrirlo. El viento nos abrió las ventanas, las puertas. Desesperante, desesperante fue lo que pasó, desesperante. ¿Dónde encontraste refugio? Mi hijo de 18 años agarró y empezó a poner colchones sobre los más chiquitos, el bebé que tiene 1 año y medio, sobre los hermanitos que son asmáticos. Uno de ellos se cortó el dedo, se sacó la uña, todo el de 14 años, por ayudarlo también. Y el refugio fue de poner colchones y las mesas arriba de una cama. Pero también fueron estropeados porque el mismo viento largaba cosas y pegaban. Y aparte todos mojados. Esta es Graciela de Lomas de Casasco. Ayer, ahora en este momento, conectada una vecina de Aurora. Hola, buenos días. Sí, de acá barrio Aurora, Cañones, justo estoy ahí en el límite. Escuchaba su programa desde temprano con una vieja radio portátil que la sacamos ahí de un baúl. Mira, yo desde, bueno, como todas las personas, los vecinos, estamos sin luz, sin agua. Vivo entre Saavedra y Yrigoyen. Y bueno, escuchaba que el mismo reclamo es generalizado en todo Moreno, ¿no? Que estamos a la buena de Dios, no pasó nadie de municipalidad, ni defensa civil, ni bomberos, no se ven patrullas de DENOR, ni de APSA, y bueno, con la angustia de saber, de no saber cuándo volveremos a tener agua, cuándo volveremos a tener luz, estamos pidiendo a la empresa La Perlita, que nos están dando agua, allí ellos tienen equipo electrógeno, por lo tanto ponen en funcionamiento las bombas de agua y bueno, pedimos ahí un poquito de agua. No se puede comprar agua en los comercios, no hay, un bidón de 5 litros de agua te lo cobran 50, 70, 80, 100 pesos, los queridos esto, comerciantes. ¿No? ¿Esto vos fuiste a comprar y te lo quieren vender a ese sí, valor? Sí, sí, sí. Comes los pocos negocios que hay abierto, y el resto no tiene, no tienen nada en stock. Y lo que tienen te lo venden al precio que ellos quieren, ¿no? Bien, cuando decís lo de La Perlita es la zona sur que hay. Zona sur, un sí. Un galpón sí. De La Perlita en donde es parada uh-huh. De los colectivos allí. Exactamente, sí, ellos nos han dado unos bidoncitos de agua para poder ir subsistiendo, ¿no? Es Irigoyen al fondo. Exactamente. Y lo otro que he notado es que hay chapas de techos en los cables de luz, en los cables de alta tensión, enredados desde el día de la tormenta, árboles caídos arriba de los cables que nadie ha ido a limpiar, tendidos de cable de 2-3 cuadras tirados en la calle. O sea, no se ve a la gente trabajando, que es lo que un poco lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Que uno espera ver a alguien mínimamente, no sé, una camioneta recorriendo, preguntando. Y lo que tiene que suceder es que un grupo, porque se está distribuyendo desde la municipalidad, pequeños grupos de trabajo que hacen relevamiento. Uh-huh. Llegar allí y con planillas levantan los datos de cada familia, uh-huh. Lo cargan en una máquina, supongo, y se envía la distribución de los materiales que necesiten. El tema es que todos necesitan lo mismo. Primero, claro. La restitución de la energía eléctrica, para lo cual tienen que levantar todos los postes, los cables. A partir de allí, pensar el agua. Esto va a llevar días. Sí, lo que yo he visto, lo que he recorrido mi barrio, creo que va a llevar por lo menos un par de días más, porque son muchas cuadras de cables tirados, cortados en algunos lados, postes de luz arrancados como si fueran yuyitos, que es impresionante verlos. Ahí uno toma cuenta la magnitud de la tormenta, ¿no? Árboles que han sido sacados de raíz y trasladados 5 o 6 metros donde estaban enterrados. Realmente fue muy fuerte. Bueno, yo tuve suerte de que no se me voló el techo, pero hay vecinos que sí, se le voló el techo, se le han caído paredones, árboles arriba del techo. Así que bueno. Bueno, entonces esto es Barrio Aurora para... Barrio Aurora, El Cañón, Rififí, al fondo. La municipalidad está tomando nota porque registra lo que estamos haciendo en la mañana de hoy, así que buenísimo. Que esto sirva para que escuchen, que seguramente quieren hacerlo. No sé cómo se va a distribuir, la verdad, porque por dónde empezar es la pregunta que nos hacíamos en el día de ayer y que creo que hoy se materializa. En la falta de respuesta y en los testimonios que estamos obteniendo de los vecinos es que ni siquiera apareció una camioneta como para decir mañana venimos o nos esperan, claro. Algo vamos a hacer, que esto es clave, me parece. Yo creo que a la mayoría de los vecinos entendemos que están sobredimensionado todo lo que es el trabajo por la cantidad de barrios afectados, pero creo que también nos dejaría un poquito más tranquilo ver que pasen cuadrillas, verlos a ellos siquiera por la vereda, no que toquen nuestra puerta, porque eso va a ser imposible, ir vecino por vecino tocando la puerta y preguntando qué necesitan, pero verlos a ellos trabajando, creo que eso es lo que nos dejaría un poquito más tranquilo, ver pasar aunque sea un camión como para decir, bueno, algo se está haciendo, algo van a comenzar a hacer, ¿no? Clarísimo, bueno, muchas gracias. Gracias, muy buen programa, hasta bueno, luego. Hasta chau, luego. Chau. La vía de comunicación es el 466-6559 para que te comuniques con nosotros y que sirva esto. El registro lo tiene la municipalidad. No sé si tiene toda la estructura para responder. En lo mínimo, es la presencia. Es la presencia. ¿Qué dice la página de la municipalidad? Hay dos noticias. La de ayer, que fue la presencia del gobernador Scioli, junto con el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que recorrieron el distrito, sobrevolaron la zona. Y allí se estableció la participación de provincia enviando todo el material que se necesite. En el caso de seguridad, ya lo escuchaste hace instantes a Diego Bassi, secretario de Seguridad, que hay refuerzos de gendarmería. Los que estaban aquí ya no estaban, entonces tuvieron que volver y llegaron algunos más. Respecto a la provisión de agua potable, que es lo que se preguntan cientos de familias, la información oficial, no podemos decirla, pero es una información oficial, ¿ok? Estarían llegando camiones a Cortejarena, dos camiones a Cortejarena, dos camiones a La Reja Grande y dos camiones a Casasco, que ya se repartió agua esta información oficial, en Güemes y en La Porteña, lo que llega a estos barrios que estoy señalando son camiones con bidones de agua, no camiones cisterna. ¿Qué dice la Municipalidad de Moreno en su página? Miles de familias se vieron afectadas en el distrito de Moreno como consecuencia del violento temporal que afectó ayer a gran parte de la provincia de Buenos Aires. 4 víctimas fatales es lo que decíamos nosotros al comienzo del programa, y cuantiosas pérdidas materiales se confirmaron hoy durante la tarea de relevamiento y asistencia que continúa realizando el municipio. Más de 65 personas fueron asistidas en el Hospital María Luciana de la Vega, si lo escuchaste al doctor Rossi que daba ese dato, debido a heridas leves, de las cuales 7 presentan estado delicado. La red de emergencias médicas y los móviles de salud municipal continúan trabajando en las zonas más afectadas del distrito. Pedimos mucha solidaridad, comprensión y tranquilidad a los vecinos porque vamos a estar varias horas sin servicios, pero estamos trabajando para que se repongan lo más rápido posible para acompañar a las familias en los lugares de la necesidad. Esto lo afirmó el intendente Mariano Hues en la página, es lo que se escribió en la página. Un separador, Fernando, y continuamos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Moreno. 90.1. Estación de radio. Radio. Espacio publicitario. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15 3260 4370. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. También podés encontrarnos en Facebook. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. Fletes Diego. Repartos express, mudanzas, cargas generales. Transporte seguro, rápido y confiable. Llámenos al 15 6399 4814 o al Nextel 567 asterisco 716. Fletes Diego. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. señores de FM Moreno, dos puntos, les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Bueno, tenemos otro oyente desde Villa Salas, ¿sí? Norma, adelante. Hola. Te escucho. Sí. No, mira, no soy de Villa Salas, soy de Villa Alcorta. Bueno, estoy cerca, dale, de Villa Salas. Bueno. En la zona de Casco Salas y sí, Villa Salas, bueno, hay una villa muy grande que se quedaron totalmente sin nada. Nadie está mencionando esta zona como para que venga ayuda ni nada por el estilo. Acá, desde el miércoles a las 8 de la noche que estamos sin luz, gracias a Dios acá en mi casa son pocas las cosas que pasaron. En el barrio sí pasaron cosas y nos fuimos ayudando, que vos mencionás el tema de las motosierras. Acá los mismos vecinos han ayudado a los otros vecinos. Vos pasás por la calle de la Vega y vos la ves toda muy limpia y prolijita, porque ayer todos estuvimos trabajando. Y el que tenía una motosierra se la prestaba y fuimos desmalezando. ¿Me podés decir, discúlpame, porque es importante, el programa se está escuchando, sí, y mucho, y la municipalidad está tomando registro de esto. Sí. Ubícame geográficamente en dónde es este lugar, porque nosotros estuvimos ayer cerca de la escuela 14. Ubícanos en dónde vos decís que no se está mencionando la situación que ha generado consecuencias terribles. Decías un asentamiento, una villa, sí, decías vos. ¿En dónde es precisamente? Sí, después de la escuela 25. Ah, después de la 25. Claro, en la zona de escuela 25. Sí, mencionó, bueno, vos ya mencionaste antes la parte de Villa Salas. Sí. Que estaba la escuela 16, que se quedó sin techo. El jardín, que le cayó un árbol encima. El polideportivo también. También está sin techo, se voló todo. Bueno, esas zonas cercas de donde yo te llamo. Yo estoy sobre la calle de la Vega. Acá, medianamente, no fue tan grave la cosa. ¿Pero no tenés energía eléctrica ni agua? No, para nada. Y el tema de las motosierras, acá los mismos vecinos nos hemos estado ayudando unos a otros, cortando ramas, porque también hay cables en la calle, uh-huh, que no sabemos de qué son. Acá te digo, en estos 3 días no pasó una cuadrilla de nada, ni la policía pasó. No ha pasado de NOR, no ha pasado de municipalidad, de espacios verdes, de espacios públicos, de nada ha pasado. Los pocos negocios que había cerraron ya, porque se quedaron sin nada, lo poco que tenían, no sé cómo lo vendieron, o se les arruinó en las cosas, como se me están arruinando a mí. Bueno, en fin. Pero además, no escuché que mencionaras para nada el tema de Casco Salas y Villa Salas, que es para el lado del Minguillón, uh-huh, de frigorífico Minguillón. Por acá te digo, si van para ahí, tienen que pasar por esta calle, que es mano hacia allá. No he visto nada. Lo único que veo, pobre gente, pasar lamentándose por lo que está pasando. No hay un camión de agua, no hay un camión de nada que te ayude. Clarísimo. Bueno, ayer estuvimos por esa zona nosotros y sí, no hay nada. Es decir, lo único que hay es destrucción. No. Destrucción, sí, total. No. Acá las ramas las hemos juntado los mismos vecinos, con motosierra, con serrucho. Yo no tengo motosierra, así que con serrucho ayudamos. Acá apareció en el patio de una vecina un tanque de agua, de cemento. La tapa de un tanque de agua de cemento, vino volando y cayó en el patio de una vecina, que le partió la pared. Norma, también el peligro que fueron las chapas de ahí, porque las se volaron chapas. Incluso de una fábrica que había en el lugar. Sí, hay una fábrica por esta zona que también se volaron las chapas, sí. Te hago una pregunta, porque acabamos de llamar a la municipalidad y nos dice que se está haciendo distribución de agua a través de salitas. Una de ellas es la salita de Juramento, que está ahí en Villa Salas. ¿Ustedes sabían esto? ¿Fueron a buscar agua al lugar? No, nosotros no. Nosotros, a mí me está trayendo agua mi hijo de desde Rodríguez. Me trae bidones de agua. Bueno, te agradezco mucho la participación en el programa. Bueno, y lo que sí. Me gustaría, vos antes lo mencionaste. Sí. El intendente, supongo que está haciendo todo lo que puede, el señor West, pero me parece que está un poco fuera de la realidad, porque pide que nos comuniquemos por internet, que no habiendo luz, no hay internet, claro. Ni con las laptops, netbook, porque no, claro, por eso decía, si estamos al aire, estamos en la radio transmitiendo, que usen, aunque sean en este criterio, que usen la radio para informar. Y bueno, nosotros, te aclaro, nosotros estamos llamando a la municipalidad para que nos den los datos, no nos están llamando a nosotros. Claro. Porque no importa quién lo hace, el tema es hacerlo. Claro, lógico, pero que tengan un poco de noción de la realidad. A esta altura ya no hay notebook ni netbook que esté cargada, ya se descargaron todas. Los celulares se descargaron. Sí, mi esposo ahora se llevó, tenemos una luz de emergencia que también se agotó, se llevó los celulares al colegio técnico, que él es profesor, para llevarlos allá y se queda hasta que se terminen de cargar. Pero es la forma que nos vamos arreglando. Lleva un par de teléfonos de vecinos también, y lo que puede. Bien, bueno, muchas gracias. No, y a vos te estoy escuchando por una radio portátil que saqué de también adentro de un baúl, como dijo un oyente antes. Esto sirve, no tiren esas radios. Claro. Nunca tiren esas radios. Gracias, un beso. Sí, bueno, chao, saludos. Chao, hasta luego. Algunos datos más, Rubén, llamamos a la Municipalidad de Moreno, nos pasaron con el área de acción social, que se encuentran trabajando, hay camiones que reparten agua, tiene que ir la persona con un bidón de agua o con baldes, y allí van a encontrar esta distribución que están haciendo. ¿En dónde? En Altos de la Reja, El Arca, en Lomas de Moreno, en Cascallares Viejo y en Cascallares también del Plan Federal, y en la puerta del municipio. A ver, cuando das estos lugares, ¿en estos lugares en qué sitios? Esa era la pregunta que nosotros realizábamos, si había dirección. Pero claro, nosotros podemos decir esto, pero quien está escuchando la radio dice, está bien, en Cascallares, ¿en dónde? Yo te retransmito lo que dice la Municipalidad de Moreno. ¿En dónde? Están recorriendo el barrio. Ah, bueno, entonces... Están recorriendo el barrio. Bien, ¿sí en la puerta de la municipalidad? La puerta de la municipalidad está fijo. Es decir, que en la puerta municipal si estás escuchando y no tenés agua, andá con un bidón y baldes que te dan. Exactamente. Te dan agua. Eso es lo que informan desde Acción Social, que es la parte del área de la municipalidad. Han tomado también las unidades sanitarias como focos para que la gente se acerque a buscar agua. ¿Qué unidades sanitarias? Cortes Arena es una de ellas. Esto es Sófocles y La Reja. También Indaburu, que es Segurola 1487, la salita de Indaburu que está en el barrio Satélite. Es la salita de la Victoria en Reja Grande, en Casasco, también la salita de Casasco, ahí se pueden acercar si necesitan agua. Y por último, lo que le preguntábamos a Norma, que es en la salita de Juramento, esto es Juramento 1723, esquina Castelli, que esto es barrio Villa Salas, ahí también se está haciendo distribución de agua. Bueno, vamos a una pausa breve y repasamos estos datos, sobre todo en dónde pueden ir a buscar agua, en las unidades sanitarias, y el camión que está recorriendo los barrios, lo vamos a reiterar con mayor tranquilidad para quienes están escuchando la radio puedan retransmitir la información y dar este dato que hace al suministro básico y elemental del agua. Después del temporal, lo que queda. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Revista Sudestada, Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex Ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos. MOPIS. Coordinadora antirrepresiva del oeste. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Está en línea Horacio Fernández, Defensa Civil. Horacio, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas personas se preguntan qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se hizo, y me parece fundamental que vos lo puedas contar. Bueno, te digo así rapidito porque estamos en plena tarea operativa. Bueno, lo que se hizo en un principio fue atender las urgencias donde había personas heridas, donde había casas destruidas. Hoy ya estamos en la recomposición de todo, lo que obviamente nos va a llevar unos días. La tormenta, el viento fue muy fuerte, muy grande, devastó parte de Moreno. Y bueno, ahora estamos trabajando con la gente de Acción Social, estamos repartiendo el agua en distintos lugares donde no llega, están saliendo ya los camiones con chapa para la gente que se ha venido a anotar acá a la municipalidad. Sí. Que bueno, a pesar del feriado y demás, toda la gente de municipalidad está trabajando de lleno en este tema para tratar de llevarle la solución más rápida al vecino, ¿no? ¿Cuál es la zona más afectada, Horacio? Y mirá, como zona afectada tenemos lo que es toda la zona de Francisco Álvarez, parte de La Reja, lo que es el barrio Cascosala, parte de Paso del Rey, digamos que el viento cruzó medio en diagonal, ¿no? Por suerte, esta vuelta, lo que es la zona de Cuartel Quinto, Trujuy, no ha afectado absolutamente para nada. Bien, el trabajo que se está haciendo de Defensa Civil, ¿es coordinado con Edenor para levantar postes y cables? Estamos trabajando con Edenor, estamos trabajando con la empresa de agua, también para ir llevándole agua al vecino. Y está trabajando bomberos también con Edenor. Así que bueno, el trabajo es en equipo, es en conjunto, y bueno, la magnitud es muy importante. La solución a todos no se la vamos a poder dar hoy, pero bueno, estamos atendiendo, estamos trabajando todos, desde el intendente hasta el último empleado municipal, para colaborar y poder llevar esto adelante lo más rápido posible. Es claro, te voy a hacer dos preguntas cortas. Es claro que el temporal dejó una secuela que va a llevar muchos días, y no es una buena noticia, pero sí es objetivo y sincero decir que esto va a llevar tiempo. No, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, hay gente que, por ejemplo, va a tener energía eléctrica entre hoy y mañana, y algunos lugares que han sido más afectados por la gran cantidad de postes caídos, llevará algunos días más, pero bueno, estamos trabajando para todos, en realidad. Bueno, estamos tratando de cubrir todo. Correcto. ¿Y la entrega de agua se hace en bidones? No, la entrega de agua está viendo camiones de APSA y de una empresa de agua potable. Tenemos en este momento unos 8 o 9 camiones en la calle repartiendo, cisternas grandes, y se va por los barrios y que la gente, bueno, vaya cargando sus bidones. No se está haciendo bidones, se reparte directamente desde el camión. Bueno, gracias Horacio Fernández, muchas gracias. Hasta luego. Te agradezco, chao. Ahí pasaba el que está al frente de Defensa Civil de la Municipalidad de Moreno, además que conoce todo lo que es el trabajo de bomberos, Horacio Fernández. Lo que acaba de decir Fernández como máximo responsable de Defensa Civil es que los camiones son camiones cisterna. Y lo que nosotros dijimos es que puede ser que en otras áreas del distrito, en otras zonas, se estén entregando bidones. ¿Sí? Y porque ayer se obtuvo de la firma Nestlé algunos litros para entregar en el día de hoy. No está mal. Solamente quiero decir que las dos variantes son válidas ante esta emergencia, ¿ok? Llegaron mensajes al 1561-5403-59. Ariel, que nos preguntaba qué pasaba con Defensa Civil. Hablamos recién con Fernández, que es también parte de Bomberos y es el encargado de Defensa Civil. Y por otro lado, llegó un mensaje haciendo referencia a lo importante que es poder comunicarnos con la gente y que opine y diga lo que le está pasando. Repetimos, Rubén, si te parece, los camiones, según lo que nos informa la Municipalidad de Moreno. Hay camiones que están recorriendo los barrios de Altos de la Reja, El Arca, Lomas de Moreno, Cascallares Viejo y Plan Federal, y hay un camión frente a la puerta de la Municipalidad donde te podés acercar con un balde, con un recipiente, a buscar agua. Y luego también están las salitas, que te las vamos a pasar en un momento nomás. Adriana está en línea, es una vecina de Villa Sala. Adriana, sí, te escucho. Buenos días, ¿cómo te va? Mira, mal nos va. Obviamente. Acá en Villa Salas ha sido terrible. Realmente es una de las zonas más afectadas en Moreno. Yo no sé realmente este municipio que... Es un castigo vivir ya en Moreno. Adriana, te interrumpo. ¿Podés bajar la radio? Espera que salgo afuera. Ahí está, porque está acoplando. Sí. Está encendida la 90.1, está escuchando. Sí. Te decía, es un castigo ya vivir en Moreno. Realmente Villa Salas es una de las zonas más afectadas. Yo ayer estuve recorriendo a ver cómo estaban otras zonas, pero esta fue terrible. Yo lo viví acá, creí que se me volaba la casa. Realmente es una casa que está sólida. Y sin embargo, volaron tanques de agua, chapas, mampostería. Yo tengo en mi casa pedazos de, sembrado por el techo, por todo el terreno, pedazos de todo lo que es lo que se pone en los techos, ¿no? Ahora, las calles acá quedaron totalmente cortadas. La Centenario estuvo intransitable. Los vecinos estuvieron cortando y están cortando. Podés a lo mejor llegar a percibir el ruido de las motosierras. Sí, sí, sí. No apareció una sola cuadrilla de nada, pero de nada. Acá está tendido toda la red de media, de larga, todo en la calle, un peligro total, una oscuridad absoluta, todo Moreno. No hay combustible, no hay para poder comprar alimentos. Están cobrando 25, 30 pesos un paquete de velas. Yo ya no tengo más velas. Realmente es... Una zona de catástrofe y acá parece que no se percibió nada, no se reacciona. Realmente es un desastre. Los negocios no pueden trabajar porque han perdido la mercadería. Sin luz no se puede trabajar. La inseguridad que teníamos, ¿qué están esperando, digo yo? Porque acá lo que se viene, yo no sé qué es lo que está pasando. Los medios nacionales no lo reflejan. El día mismo del desastre, ¿no? Nadie decía nada de lo que pasaba. Yo creo que están durmiendo como costumbre porque es fin de semana largo. No puede ser de que el señor que habló recién dice que están trabajando. Yo ayer recorrí y no encontré una sola camioneta de Denor trabajando en ningún barrio de los que estábamos más afectados, que era este, era el caso de algunas zonas por el lado de allá la calle que entra por ruta 23 a Carrefour, ahí había algunos galpones que habían volado. Pero lo que fue esta zona, Villa Salas, lo que fue la zona de Casasco, son las zonas más afectadas, y esta está peor que Casasco todavía. Yo, realmente, el señor que habló recién dice que hablaba corto porque estaba con mucho trabajo. La verdad, no puede ser, no sabemos cuándo va a haber luz, no tenemos teléfono, se caen las redes de los celulares. Hoy a la mañana no había red, el día de la tormenta no hubo red. Teléfono de línea no hay, obviamente. Así que realmente es catastrófico. ¿Qué va a comer la gente? Además del agua que van a repartir en cisterna, van a repartir. No tengo idea, porque nosotros estamos socorriendo a los que podemos. Están durmiendo como de costumbre. Y esto no es una desgracia, es algo previsible, porque ya la empresa esta miserable de luz tenía que haber caído, hacer bajo tierra los cables. No puede ser que tengamos esa cadena de cables colgando. Y cada tormenta tenemos que rogarle a Dios para que llueva, para que no llueva, para que pare y para que se solucionen las cosas. Anoche había fogatas por todo el lado. Ruta 23 estaba cortada con fogatas. No tenemos nada, todo moreno oscura, con el peligro que hay. Yo la verdad que no sé qué están esperando. Acá dicen que hay 4 muertos, 5, tiene que haber mucho más, porque esto fue un desastre grandísimo. Entonces, yo la verdad estoy indignada de la pachorra que tienen. El intendente diciendo que usen internet, pero no tiene vergüenza el intendente. Tendrían que estar en los barrios, ¿dónde están? Por favor, realmente es una emergencia. Si es emergencia, tienen que actuar para la emergencia. Clarísimo. Ahora no sabemos cuándo tenemos luz, cuándo vamos a tener luz. Perdimos la comida. A ver, ¿qué vamos a hacer? Están esperando que la gente entre a saquear, porque en cualquier momento. Porque es lo que se viene ahora. Entonces, yo pregunto, ¿qué están haciendo? ¿No se dan cuenta de cómo están las cosas de mal? Casco Sala, Villa Sala, es terrible, terrible. San Jorge, esta zona fue muy golpeada. Por favor, esto es desesperante. Y no me digan que es una desgracia, porque acá todo es una desgracia. Todo es una desgracia. Si llueve, si no llueve, si el tren, todo es una desgracia. Entonces, por favor, que no nos vengan a engañar con que están trabajando, porque no están haciendo nada. Edenor, una vergüenza absoluta. Te agradezco mucho el testimonio. ¿Cuándo vamos a tener luz? Me encantaría decirte cuándo, pero en realidad creo que ni las propias autoridades saben cuándo, porque no está, me parece, solamente esto te voy a decir. Ayer, escuchando algunas radios nacionales que estaban más enfocadas en Vudú y compañía, me enteré que el municipio de Morón decretó la emergencia. Decretar la emergencia significa que todo se vuelca en esa dirección. Moreno todavía no lo ha hecho. Yo escuché ayer al intendente de Morón y al intendente de Ensenada. Estaban hablando de la gravedad de la situación. No escuché a Hueso en ningún lado diciendo lo grave que está todo. Acá se tapó todo hasta que decían que vino Scioli, que si vino, también se tapó. Se tapa todo, están tapando este desastre. Esto es gravísimo lo que ha ocurrido. Y sin embargo, siguen diciendo la tormenta. Esto no fue una tormenta, fue más que una tormenta. Entonces, la emergencia, estamos ya 2 días y todavía no se decretó. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar los vecinos de Moreno, que hemos padecido todo esto y seguimos padeciendo además esta intendencia, que realmente inoperante, incapaces totales? Yo realmente apelo a que la conciencia de la gente empiece a exigir, porque esto no puede ser. Esto es un desastre absoluto. Si otros distritos, que no sé si estuvieron tan afectados, pero largaron la emergencia como corresponde, no puede ser que Moreno... Yo los invito a que pasen por Villa Salas a ver. Hoy está mucho mejor la cosa porque los vecinos han estado y créeme, están trabajando. Ayer estuve por ahí, así que no hay nada... Déjame decirte esto porque además supongo que hay otros oyentes que también quieren salir, pero sí. No hay ningún calificativo que pueda dar dimensión de lo que ha pasado. Ninguno. Bueno, pero acá no se enteraron, ¿viste? Y ¿sabés qué? Ayer vendía Carrefour a 500 pesos un sol de noche. No, mirá lo que te estoy diciendo. Sí. Las velas, 20 pesos el paquete. Decime, ¿a vos te parece que en un estado de emergencia van a repartir agua con un camión cisterna? No, claro. Por favor. Bueno, gracias. Por favor. Gracias, te mando acá un beso. Acá la gente corre con los bidones porque debe haber un camión cisterna acá en la esquina. Bueno. Pero ahora, en este momento, y te digo, esto es insoportable. Y esto se va a poner peor en los días que sigue, porque ahora van a empezar, viste, los problemas de robos, saqueos y demás, que sí, no empezaron anoche, porque ya anoche se veían movimientos extraños, pero viste, en medio de la oscuridad, yo no sé qué va a pasar, pero realmente la sensación de todos es de desastre total. El municipio están festejando la Pascua, seguramente de vacaciones, ¿no? Dicen que están trabajando, nosotros seguimos acá sufriendo. Un beso, gracias. Hasta luego. Gracias. Sí, ahí, a ver cómo nos quedamos. Vamos a hacer una tanda, una pausa, nos ordenamos un poco. Solamente esta preocupación, porque a dos días y un poco más del temporal, lo que está ocurriendo, fíjate el dato que decía recién, un sol de noche a 500 mangos, o un paquete de velas a 30 pesos, o un litro de agua a 12, lo que hace es generar una rabia ya contenida. Así que deberían tener cuidado algunos comerciantes o trabajar en una dirección que sea clara, muy específica, muy específica. Es establecer límites. Porque acá no estamos hablando de quién saca mayor tajada o menor tajada. Si esto es así, son unos hijos de puta, nada más. No podés estar cobrando un litro de agua a 30 mangos. No lo podés hacer. No lo podés hacer. Y es el desorden, porque esto está devastado, Moreno, en muchos lugares. No se reconoce. E insisto, trataremos, y le vamos a pedir a Cintia o a Fernando, vamos a intentar comunicarnos con algún concejal para que nos diga qué representa declarar la emergencia. ¿Sí? ¿Qué representa la emergencia? Morón lo declaró ayer. Declaró el estado de emergencia. Moreno todavía no lo hizo. ¿Por qué? Y si lo hace, ¿qué significa? Ya venimos. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina. La propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, está en línea el director de prensa de la Municipalidad de Moreno, Juan José Blinov. Una aclaración para la vecina, decía que Wes se va a comunicar por internet. No, lo que se está haciendo desde la Municipalidad es colgar gacetillas informativas. No es que Wes dice colgate una máquina y mírame. Léeme, no es eso. Lo que nosotros hemos postulado desde aquí es, y escucharon algunos oyentes que siguen en la radio con unas portátiles porque no hay luz. De allí la intención de hablar con los funcionarios municipales para que ellos utilicen esta herramienta, este instrumento, y puedan dar alguna certeza de lo que hoy están haciendo en concreto. Blinov, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, te escucho. Bueno, a ver, bien, lo primero y primordial me parece buena la aclaración que estás haciendo, porque un poco la intención, obviamente, en una situación de emergencia, un estado en el que está el distrito, es muy importante el tema de la comunicación y que los medios puedan estar lo más cerca posible de la información, aunque a eso, digo, es notable que en los momentos de emergencias a veces es complicado, porque tenemos que tener alguna precaución todos, tanto el Estado como también los medios, en qué tipo de información se va brindando y de qué manera, para no alertar cosas que no sucedan o alertar y poner al contacto de la información al vecino de las cosas que realmente sean necesarias tener al tanto en el momento. Así que bueno, agradezco la aclaración que hiciste recién. La página está disponible, es un medio que tiene importancia en Moreno y fuera de Moreno también, y bueno, es un punto de referencia para la información oficial. Correcto. Más allá de eso, está muy bien esto que decías vos, de brindar a través de los medios de comunicación que estén hoy en condiciones de poder salir al aire. Sí, déjame devolverte algo. Uh-huh. Lo que está pasando hoy es precisamente por la magnitud del evento natural. Obviamente el testimonio de los vecinos que no han visto un camión de Denor ni de la municipalidad es de bronca, también tiene que aparecer, porque nosotros dijimos, en la medida que la municipalidad pueda comunicar más o menos el proceso de organización y desarrollo que tiene, vos sabés que la gente entiende. Exactamente. Bueno, sí, comentame de la luz y el agua, a ver qué es lo que están haciendo. A ver, algo urgente e importante, como ya se viene adelantando desde ayer, se está trabajando con Edenor con el tema, con el restablecimiento del servicio de electricidad. Hoy es un día, ayer se trabajó en la recomposición de las líneas de alta tensión, algunas zonas de Moreno recuperaron ya el servicio. Tenés, discúlpame, sí, porque me parece que en la medida que podamos ser concretos, uh-huh, va a servir. ¿Qué zonas recuperaron la luz? A ver, se está hablando de la zona céntrica, que en el primer momento perdió todo tipo de servicio y se recuperó ayer. Muy poca, no es una porción muy grande, es una porción pequeña en relación a los barrios afectados. Hoy, y te contaba un poco esto, la actividad va a pasar por el restablecimiento de las líneas medias y esto implica un riesgo importante, que es lo que queremos dejar bien claro y que nos ayuden a comunicar, sí, que la intención es que ninguna persona, que nadie se acerque, que manipule, ni se ponga en contacto con cables ni con elementos metálicos que estén en contacto con los cables, que es muy difícil porque sabemos la situación en la que están, porque de a poco se va a ir restableciendo el servicio y hay un riesgo de electrocución, digamos, a partir de esta puesta en funcionamiento. Con lo cual es muy importante que todos los vecinos, que transmitamos en el boca a boca, que podamos hacer llegar esta información, de que personal debidamente identificado, que está trabajando para Edenor en algún caso, se va a acercar y va a tratar de va a trabajar correctamente en las condiciones debidas para poner en funcionamiento la red. Es muy importante, reitero, que ninguna persona que no tenga las condiciones ni la capacidad para poder hacerlo, manipule ni se ponga en contacto con cableado ni con elementos metálicos que estén vinculados al tendido eléctrico. Déjame hacerte esta consulta, que imagino que vos también te la harás. No se puede restituir media tensión con cables en el piso. Exactamente. Entonces, a ver, está muy bien hecha la recomendación, es decir, no toquen ningún cable, pero yo por lo menos voy a salvarlo esto y vos me vas a corregir, que no se va a restituir el servicio con cables en el piso. No, bueno, exactamente. Bueno, entonces, es una doble precaución, pero si quien está escuchando la radio puede pensar, ¿van a dar la luz con el cable en el piso? No. No, terminantemente bueno, no. Te lo aclaro a vos para que quede claro lo que estás diciendo. Dale. Exactamente. La intención, digo, es pedirles a los vecinos imperiosamente que no se acerquen, que no manipulen, que no intenten por su cuenta resolver el tema del tendido eléctrico, porque no está en condiciones técnicas de que se haga, de que hay un riesgo de daños, de lesiones, y que estamos intentando minimizar eso. Ok, entonces tienen que esperar los vecinos. Recién escuchaba a una oyente que ahí en la calle Centenario estaban trabajando y se escuchaba la motosierra de fondo. Uh-huh. No toquen nada, el tema es cómo liberar las calles, que Exacto. es lo que charlaba con Fernández y en su momento con Basis en la mañana de hoy. Exacto, que es una de las prioridades de trabajo por estos momentos, el tratar de liberar las calles, de identificar estos lugares en donde escuché también a una vecina que comentaba que en su barrio había todavía un poste tendido, colgando. Bueno, es importante notificar eso que para poder ir y poder trabajar debidamente sobre el tema y poder solucionarlo. En limpio, entonces, Blinov, es que van a aparecer las camionetas de Edenor, y si no son camionetas de Edenor, es servicio contratado tercerizado por Edenor. Exactamente, sí. Y que tienen que levantar los cables. ¿Los postes cómo hacen? ¿Qué están pidiendo? Provisión, que viene de provincia, de naciones, Edenor quien lo tiene que pedir. ¿Esto se puede aclarar? ¿Lo tienen ustedes especificado? No, a ver, es un trabajo conjunto. Hay sí. cosas que se están haciendo a través de la empresa directamente y desde el Estado exigiéndole a la empresa Bien. El trabajo, y otras que se está gestionando directamente desde el municipio con Nación y con provincia para hacer un trabajo articulado, para que más que nada para que esto pase lo más pronto posible, para que el servicio esté restituido lo más pronto posible, que uh-huh. es la urgencia en este momento. Sí. Así que no tienen ustedes, si me parece prudente, que no den una fecha, porque la verdad que no saben. Exactamente, sí, la verdad es esa, no se puede hablar de horas, ni de días, ni de poner una fecha, porque sería hablar en esto que hablamos al comienzo, comunicar algo con poca responsabilidad, me parece. El problema es muy complejo, sabemos que es muy grave, lo hemos visto, también escuchaba recién que los medios nacionales no se están enterando. Yo creo que sí, difiero muchísimo de esa, uh-huh. de esa postura. Me parece que hoy las tapas de los diarios reflejan con fotos de Moreno la realidad, y que Moreno es uno de los distritos más afectados por el temporal. Sí, sí. Sí, sí, digo, sí. Está claro eso, uh-huh. y eso incluye una serie de trabajos, que es lo que se está realizando, que llevó desde el primer momento a todo el municipio a poner en emergencia. Y también en alguna línea sobre lo que mencionabas recién, la declaración del estado de emergencia, sí. Está declarado implícitamente, digamos, pero, más allá de esa declaración. Pero no significa lo mismo, pero en todo caso es para discutirlo, me sí, parece, en otro momento, no es de ninguna manera. Ni siquiera una cuestión semántica. Uh-huh. Entonces, el tema de la energía eléctrica es el que comentás. Exactamente. Vamos ese con el tema del agua. Es el punto primordial. Sí, vamos con el tema del agua. Porque hoy, sin revelar la fuente, pero gente que forma parte del gobierno, nos informaba temprano que habían obtenido bidones de agua y que iban a distribuir en los barrios. Exactamente. Luego nos dijeron que iban camiones cisterna. Lo que expresé al aire, no importa que vaya, el tema es que vaya y cómo se organiza la distribución. Exactamente. Por favor, comentanos qué es lo que están llevando, y si tenés ahí los datos, en qué barrios uh-huh. están entregando el agua. Sí, sí. Ya desde ayer se está trabajando en los barrios más afectados con el tema de la distribución de agua. Ayer hubo varios, con distintas modalidades, como vos decías, lo importante es que llegue agua a las casas en donde no lo tienen. Se ha repartido bidones, se han repartido botellas también, que han desde empresas privadas que han cedido también parte de su producción, y también hubo camiones cisterna en distintos barrios, a través de una manguera, repartiendo a los vecinos que se acercaban. Hoy puntualmente se está trabajando y se está distribuyendo agua potable en un listado de barrios que paso a mencionar, que es La Porteña, Indaburu, Reja Grande, Casasco Viejo, Güemes, Cortejarena, Altos de la Reja, Cascallares, Arca, Lomas de Moreno, Jardines y Puente Márquez. En todos estos barrios hay un punto de distribución. Principalmente estamos tratando de que sea en la unidad sanitaria más cercana del barrio, el punto de encuentro, digamos, donde se pueda focalizar la entrega. Hay algunos de estos barrios que no es la unidad sanitaria, pero es en un punto céntrico que los vecinos seguramente van a poder ubicar. Esto va a ser a lo largo de todo el día. Te voy a pedir que lo leas más lento. Dale. ¿Puede ser? Dale. ¿Cómo no? Dale. La Porteña, Indaburu, Reja Grande, Casasco Viejo, Güemes, Cortejarena, Altos de la Reja, Cascallares, Arca, Lomas de Moreno, Jardines uh-huh. y Puente Márquez. Lo que decías, estás escuchando al director de prensa de la Municipalidad de Moreno, que hay lugares fijos, ¿correcto? Exactamente. Preferentemente ustedes buscan que sean las unidades sanitarias. Exacto, sí, en los barrios que cuentan. En los barrios que cuentan unidades sanitarias. ¿Por qué no en todos? Porque sencillamente no hay electricidad en todos los, en todas las unidades sanitarias. Entonces hay algunas que también paso a describir, que son las que están brindando atención y están abiertas. Se trata de las unidades sanitarias del barrio Casasco, Juramento, La Victoria, Reja Grande, Corte Jarena, Sanguinetti, La Fortuna y Barrio Anderson. Allí están funcionando las unidades sanitarias y son los puntos de distribución y de contención y atención de las familias afectadas. Decime una cosa, Juanjo Blinov, en estos lugares, además del agua, ante la situación que la vengo escuchando desde ayer, que es el incremento de los valores que tienen productos de máxima necesidad, uh-huh. ¿Es solamente agua o están prestando otro servicio? Por el momento se están prestando otros servicios. Por ser prudentes también, lo que estamos intentando hacer, ajá, es relevar cuáles son los tipos, claro, de necesidades y poder acompañar a las familias en esas necesidades concretas. Por ahora es eso, no son puntos de distribución de materiales ni nada por el estilo, es decir, son puntos de atención y contención de las familias para atender los casos que se vayan presentando y poder responder a esas necesidades. Bien, nosotros en instantes vamos a reiterar esto porque son los datos oficiales en donde los que están escuchando la radio y que pueden comentarles a otras personas pueden ir a buscar agua, contención y algo más. Exactamente. ¿Correcto? Esto para ser prudentes precisamente por todo lo que se viene generando. Sí, esto de sería es muy importante, digo, son lugares en donde estamos recibiendo más que nada información también sobre la situación, digamos. Hay cosas que ya están relevadas, que vamos tomando conocimiento y se está tratando de responder. Y es importante que si los vecinos detectan alguna situación complicada en cualquiera de los sentidos en donde nos toca la emergencia, lo puedan comunicar. Y esos son lugares, sabemos de lo complicado que está haciendo comunicarse Moreno en este tiempo, por eso estos puntos son vitales. Allí hay contacto y están yendo y viniendo gente todo el tiempo desde el municipio y es ingresar información que nos va a facilitar el poder atender a esa necesidad o esa preocupación de los vecinos. Comunicarse, ¿qué están saturadas las líneas? Hay problemas con la comunicación, hubo una caída de una torre de comunicaciones que afectó el tema de la telefonía celular y fija de Moreno, fija a través del tema de los cables se complicó mucho y la telefonía celular también se vio afectada, incluso el sistema de Nextel por radio, sí, sufrió una avería importante y bueno, se están restableciendo progresivamente, nos está pasando creo que a todos, de a ratos tenemos buena señal, de a ratos no, se corta, bueno, uh-huh, es parte de este proceso de ir restableciéndose de a poco los servicios. Por ahí te hago dos preguntas y nosotros vamos a continuar creo que hasta la tarde porque entendemos la magnitud y además tenemos luz aquí en la radio, lo que nos permite hacer el programa. Ayer fue imposible. Exacto. La decisión de no abrir escuelas o jardines responde al relevamiento que ustedes hacen porque la gravedad es la que vos viste recorriendo, la que yo vi. Pero ¿hay algún patrón que explique el por qué no abrir escuelas para que sean centro de nucleamiento de tantas mujeres y niños? A ver, el modo de atención está siendo desde el primer momento esto que yo te comentaba, digo, puntos en donde las familias pueden acercarse y manifestar la situación en la que se encuentran y poder ser atendidos en su necesidad. Eso hasta el momento es el modo y la metodología, uh-huh, utilizada en la atención de la emergencia. No se ha decidido otra cosa y se está trabajando de esta forma y de esta forma se viene dando respuesta lo más rápido posible y de la mejor manera posible, digamos. Está todo el municipio abocado a la tarea, uh-huh, y bueno, es un tema de poder ir conociendo, porque como decía recién, conociendo la situación de los vecinos y poder canalizar y atender a sus demandas puntuales. Digamos, el teléfono, Juan José, para que se comuniquen los vecinos es el 462-0001. Exactamente, el conmutador del municipio, ahí pueden explicar lo que les esté sucediendo, acercar el reclamo, acercar información. Vía correo ofrezco los medios, quienes tengan posibilidad a través del correo electrónico, dale. Es la dirección de prensa@moreno.gov.ar, es otra vía de comunicación, y si no, como les decía recién, personalmente en las unidades sanitarias o en el personal municipal que está trabajando en cada barrio, sea desde la gente que está haciendo el tema de deforestación o personal de acción social o miembros del equipo de salud, a cualquier miembro municipal es un punto de ingreso de información y donde el vecino puede acercarse y comentar lo que está pasando. Bueno, que es también muy importante, como mencionabas recién, de sí. Para permanecer en la radio brindando el servicio de información, es muy importante también esto que está pasando, los vecinos llamen y comenten la situación en la que están, y obviamente uno entiende que no es una situación agradable, estamos sufriendo incluso a nivel personal, todos, la mayoría del personal del municipio también, situaciones que nos afectan en nuestra familia, en nuestra vida propia, porque vivimos en Moreno también, y es importante contar con esa información para ir sabiendo de qué manera atender, así que clarísimo, contamos clarísimo con esto. El servicio este y les sí. Agradecemos el compromiso también para poder sostener el medio del aire, que es importante en este momento. Bien, te dije dos, me falta una, pero seguramente en el transcurso del día te vamos a molestar en la medida que nosotros podamos contribuir a lo que ustedes necesitan, que es información, y ustedes dar respuestas. Exactamente. De eso se trata, por lo menos en este momento. Tanto ayer como hoy, lo que pude ver y lo que pudiste ver vos también, y lo que decían los oyentes, es que no aparecen los camiones para levantar las ramas, aquellas que se pueden cortar, con la asistencia que se brinda desde la municipalidad, y en muchos casos son los vecinos que la cortan. La pregunta hacia dónde va dirigida. ¿Qué cantidad de camiones tenía la municipalidad, que tiene la municipalidad, para hacer frente a algo que no está calculado por nadie? ¿Por qué lo pregunto? Porque la semana pasada, cuando Wes inaugura el periodo, da una noticia que me parece interesante y que le hemos analizado, que es la compra de camiones a través del sistema de leasing, que es una forma de recuperar el parque automotor. ¿Con qué parque automotor los agarró ustedes como municipio este temporal? Mira, en este momento, la verdad, soy sincero, no tengo ese dato puntual, digamos, para darte la cantidad de camiones que tengo. Sí, se sabe, estamos trabajando, como te decía, a pleno todo el municipio, con toda la capacidad que tenga, para poder acercar la mayor cantidad de recursos a eso. Incluso se está gestionando con la provincia y con la nación otros recursos que están viniendo a colaborar en nuestro territorio. Bueno, por lo menos que ahí está, que ustedes con lo que tiene la municipalidad, no alcanza, están solicitando a provincia y nación ayuda urgente. Sí, la magnitud. Bueno, ayer estuvo Scioli acá, pero digo, está llegando. Sí, creo que fue claro desde el primer momento. Sí, pero digo, ¿está llegando eso? ¿Está llegando eso? Sí, está llegando, y estamos trabajando articuladamente junto con equipos de provincia y de nación para el trabajo en territorio, para la asistencia en infraestructura, para todo lo que conlleva la atención de una emergencia como esta, que la verdad es muy importante y es de una gravedad realmente fuerte, digamos, y con un impacto obviamente en la cuestión material, pero también en lo que hace a la comunidad, en el ánimo de las personas. Digo, hay un montón de aspectos desde los cuales abordar el tema de la emergencia, así que muy bien. Y esto también para aclararlo, estás escuchando al director de prensa de la municipalidad, Juan José Blinov. Hoy, cuando dábamos la información que la ayuda de provincia y nación llega, nosotros no vamos a pasar los centros en donde están los depósitos, es decir, los domicilios, porque lo que está haciendo la municipalidad es llevar la mercadería a territorio. ¿Sí? Esto también hace la responsabilidad, y ojalá que todos lo cumplan, porque es responsable decir que la aplicación de los recursos y la materialización es en territorio, la municipalidad lo lleva, ¿esto es así? Exactamente, y agradezco lo que mencionás sobre la responsabilidad de la información. Me parece que en eso tenemos todos algo que ver, por lo menos los que trabajamos en el ámbito de la comunicación, y se trata un poco de eso, de ser responsables con la información que manejamos, para no, hablabas de organización hace un rato, y tiene que ver con eso, con que la atención y el momento de emergencia lo que más requiere es de organización, ¿no es cierto? Cuando se desorganiza encima en estas condiciones es muy complicado, así que te agradezco ese gesto y me parece que habla de la responsabilidad con la que debemos todos manejar la información en este momento. Juan José Blinov, director de prensa, muchas gracias. Quédate en línea, así la producción te hace una consulta o coordinamos cómo seguimos la historia. Dale. Hasta agradezco luego. Y bueno, estamos ahí al habla. La verdad que se hace difícil, estamos haciendo tareas vinculadas a prensa y también a otras que hacen al momento, así que bueno, atendiendo un poco a eso. Te muchas gracias. La comunicación. Hasta luego. Allí pasa el director de prensa de la Municipalidad de Moreno. Nosotros ya venimos. Dale. Thank you.

Repetimos entonces, a las 12 del mediodía, los lugares en donde hay distribución de agua, los barrios. Acabamos de hablar con Juan José Blinoff, que es encargado de prensa de la municipalidad. Está también, para poder coordinar esto que veníamos informando, es parte del trabajo que viene haciendo la municipalidad luego de este fenómeno climático que vivimos todos los morenenses. Estos barrios son La Porteña, Indaburu, Reja Grande, Casasco Viejo, Güemes, Cortejarena, Altos de la Reja, Cascallares, Arca, Lomas de Moreno y también Lomas de Casasco, perdón, y también Puente Márquez. Hay también posibilidad de acercarse a las salitas. Entre ellas se encuentra la de Casasco, la de Juramento, la Salita de la Victoria, la Reja Grande, también de Sanguinetti, La Fortuna y Barrio Anderson. Aclaramos desde aquí, desde FM Moreno, que estamos haciendo esta transmisión con la posibilidad de comunicarte con nosotros al 466-6559 y al que puede por celular al 1561-5403-59, aunque sabemos también que hay dificultades. Decir una información como parte de la actividad que tenemos y también siendo una radio comunitaria, estamos organizando una transmisión especial a partir de las 5 de la tarde en vivo para informarles a ustedes las últimas novedades, lo que está sucediendo en Moreno y la información también oficial que nos pueden dar desde la municipalidad. Bueno, dentro de las notas grabadas que hicimos en el día de ayer a la noche, se hizo un corte sobre la ruta 23 allí en Catonas. El complejo no tenía luz, también hay árboles caídos y postes, y pudimos charlar con los vecinos jóvenes que estaban allí y compartimos con ustedes el material. Siempre nos dejan como el barrio marginado, corte que no somos nada. Y no es, boludo, tenemos familia, tenemos hijos, yo qué sé. No da para que esté así, 2 días ya, imagínate. Vino gente de Nor, se acercó alguien de la cuadrilla, de la municipalidad, mirá, nadie. Se van a acercar, no se hacen ni cargo de Catona. No existimos, bueno, para nadie. Pues se piensa que es un barrio que... Claro, que no sé, que somos... En el GPS, imagínate como es un barrio peligroso. Uh-huh. Imagínate, y nada que ver. Zona roja, parece. Zona roja. Nada que ver. Consideran como una zona roja y nada que ver, porque somos todos gente laburante acá. Tenemos hijos, tenemos familia, todos gente trabajadora somos. Sí, además sí. De no tener luz, tampoco tienen agua. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos servicio de cloaca, porque al no haber agua las cloacas no funcionan. Rebalsaron la cloaca también. ¿Eh? Algunas rebalsaron. Algunas rebalsaron, no anda la planta depuradora. Acá hay 1.600 viviendas y hay más de 3.000 criaturas. ¿Te das cuenta? Acá decían los compañeros que es algo que siempre pasa. Catonas es un lugar... No, hay una cosa que vamos a poner en claro. Esto es el complejo habitacional Catona. Sí. Esto es San Carlos. Y aquello es San Cayetano. Sí. Perfecto. Cuando acá se habla, siempre se habla de Catona, pero siempre involucran al complejo. Y el complejo no es. Esta vuelta es el complejo. Y si esto no se soluciona, vamos a abrir las 1.600 viviendas con los 4.000 personas que hay adentro a la calle y le vamos a cortar toda la ruta. Toda la ruta. Y no vamos a permitir que pase nadie. Ni ambulancia, ni le vamos a dar lugar a que tengan otro lugar por donde alternativa para pasar. Una alternativa para pasar. No se lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque ¿cómo te puede dejar? Mirá. La mayoría de acá, pibito. Aunque vos no lo creas. Sí. La mayoría, pibito, pero no tenés agua para tirar en el baño, tenés agua para higienizarte, no tenés colegio, porque no anda la escuela 71, una escuela de 70. Tenés 3 bombas nada más que alimentan el complejo y ninguna de las 3 bombas andan. Entonces, ese es el tema. Decime, ¿hubo caída de árboles al interior del complejo? Hubo caída de árboles, de todo. ¿Me entendés? Entonces, como nosotros no tienen, como dicen, Catona lo ponen como marginado. Y acá todo el mundo labura, flaco. Hay como en todos los barrios de Catona y como en los barrios de Capital de Federal, hay lugares como en todos lados. Pero la mayoría laburamos, la mayoría somos trabajadores y la mayoría tenemos familia, hijos y hay que darle de comer. Y vos no te puedes pasar una noche acá. Esta es la segunda. Esta es la segunda, exactamente. No te puede pasar 3 días más o 5 días más sin agua. Encima averiguamos en el norte, de 4 días más o menos no van a dar luz. Eso es lo que dijeron de Denor, 4 días. Averigué de Denor y 4 días sin luz vamos a estar hasta que ellos quieran dar la luz. La municipalidad ni siquiera trajo camión cisterna con agua. Claro, para traer agua. Menos para auxiliar, ¿viste? No apareció ni con camión cisterna lo de la municipalidad. Entonces estamos totalmente sin agua hace más de 24 horas. Bueno, esto que sirve es la única radio que está funcionando en el distrito de Moreno, por lo menos la información de las que tienen aquí la planta de transmisión y los estudios en el casco céntrico, para la municipalidad, lo que es el complejo habitacional Catonas. Sí, agua necesitan allí y seguramente están tomando como referencia este dato del corte que ocurrió ayer por la noche. Me decís, Fernando, entonces, ¿cómo nos acomodamos? Nosotros lo que tenemos para informar, siguen llamando al 466-6559, los vecinos que van entregando su testimonio y están pidiendo, por favor, la respuesta. La municipalidad está trabajando con todo lo que tiene en recursos humanos. Y no es esta una defensa que estoy haciendo, sino que estoy informando objetivamente lo que he visto en el día de ayer y lo que pudimos chequear en la mañana de hoy. Es todo lo que tienen. Es todo lo que tienen. Gabriel de Moreno Centro. Gabriel, te escucho, adelante. No, yo quería avisarle a la gente que si bien este muchacho que habló recién, Juan José, también hay que decirle a la gente que estuve escuchando a la gente de Catonas, no es gente que está marginada, simplemente que las empresas, en el caso de Denor, cuando hizo hace un par de años reducción de personal, hoy no cuenta con la mano de obra como para cubrir tamañas zonas, ¿sí? Entonces, con la poca gente que tiene, está tratando de hacer lo que puede. Personalmente, me acerqué a una de las empresas la semana pasada y por situaciones internas de gremio no están tomando gente. Entonces, están trabajando con el personal justo. Y es verdad, mucha gente ha quedado fuera por el hecho de este fin de semana largo, ¿no es cierto? Entonces están llamando a gente que está en Buenos Aires y que puede llegar a darle luz a alguna persona que tenga algún problemita de térmica, algún problemita de algún morseto. Morseto es lo que agarra el cable a la línea, ¿sí? Pero después lo demás, lo que es obra, está muy reducido el personal. Bien, vos estás dando un elemento que nosotros lo hemos manifestado, que es incalculable el impacto. Nadie puede prever esto. Sí, pero desnuda sí. La fragilidad de todo un sistema. Sí, totalmente, ¿no? De acuerdo. Entonces, al no haber personal, entonces no hay manera de cubrir con urgencia la necesidad de la gente, del usuario, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema real también, o sea, que suma y resta a la vez al problema de la gente. En su caso, por ejemplo, me extraña que en el lugar donde están las aguas, acá en Moreno, no haya una usina de urgencia para este tipo de casos. O sea, tampoco el municipio de Moreno está preparado para esto que sucedió. No estamos preparados. Esa es la realidad. Y la gente, yo entiendo que está desesperada porque necesita los elementos primordiales, que es el agua y la luz. Así es. Bueno, te agradezco mucho la participación en el programa. ¿Vos vivís aquí en Moreno Centro? Sí. Bueno, gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a usted por comunicar. Por favor. Hasta luego. Hasta luego. Esta debe ser una preocupación muy importante para el gobierno municipal, sabiendo que el resultado todavía no está clasificado en su dimensión. No se puede hacer de un día para otro, esto es indudable. Pero lo concreto es que del miércoles a hoy se está haciendo todo lo que se puede con lo que se tiene. Y debe existir una proyección para ver viernes, sábado y domingo cómo ir resolviendo lo que se pueda resolver. Y esto provoca una preocupación que si no se toman las medidas preventivas correspondientes, yo reitero, un comerciante no puede vender un litro de agua a 30 mangos, porque eso genera la bronca y la ira de aquel que va a comprar y que no lo tiene. Y se produce esa etapa de comunicación que del boca a boca lleva a que sientan que es una injusticia y es una barbaridad. Entonces la responsabilidad nos alcanza a todos. Y cuando digo todos, estoy diciendo todos, sin excepción. Un mensaje de texto al 1561-5403-59 dice: me llamo Graciela del barrio Moreno 2000. Hay postes de luz de mediana y baja tensión con los cables por el suelo. Nadie ni ninguna cuadrilla vino y hay postes caídos sobre ruta 25 que los corrimos los vecinos de las calles. Y la, también manifiesta Graciela, las calles afectadas son Toledo, Reservistas Argentino y Ruta 25. Gracias por comunicarse, Graciela. Está Juan Iturburu en línea. Juan, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Rubén? Bueno, un poco compartiendo del punto que uno puede y no puede tampoco, porque en realidad la impotencia más grande de lo que sucede, de ver este espectáculo dantesco, lamentablemente, en todos los barrios que uno va caminando por las tareas diarias y el reflejo de todos los vecinos que están diciendo una cuestión puntual y coherente. Mira, a título de comentario, no tenemos el mismo fusible en la línea eléctrica, porque vos a tres cuadras para el otro lado del municipio tenés luz. Yo a tres cuadras para acá no tengo. Pero además no tiene la gran parte del Moreno afectado. O sea, parece que el alumbrado depende de un fusible, porque hay manzanas que gracias a Dios no ha pasado nada. Ahora, ¿cómo hace uno para ser solidario con el de al lado si no tiene lo que tiene que tener? El tema es muy puntual acá. Los que tienen bombeador no pueden. El agua corriente no funciona desde el día del lío este. Uh-huh. Yo lo escuché recién al secretario de prensa. Y bueno, está bueno que se abra un poco el abanico para que... ¿Cómo va a ser este hombre para recibir toda la queja que va a tener únicamente en esta radio? Si los medios estarían recepcionando esto, y no digo a otros niveles, porque parece como, lo comentaba hace un rato, parece que el resto del planeta no se enteró de lo que pasa acá en Moreno, no daría nadie abasto. Sería como llamar a las empresas cuando uno hace esos reclamos y entran los contestadores y etcétera, etcétera. Yo no sé, realmente uno no quiere ser complicado en esta situación, y ojalá que el municipio, como otras empresas, porque no se está limitando al municipio esto, tenga la capacidad, lo cual lo dudo, porque a dos días de este desastre, porque el que caminó por algún lugar ha visto que es un desastre, en verdad no, yo no vi a nadie, Rubén, no vi un solo municipal, no vi un solo de cuadrilla de Denor, no vi a ninguno. Ahora se estarán moviendo, ahora espero, Dios quiera que se esté moviendo un poco, pero no había nadie. Vos pasás por Edenor, enfrente de la vía, y están estacionadas las camionetas de los privados que trabajan en concesión, de ellos ni hablemos. Estaban hablando del agua. Los bomberos, yo tampoco me la quiero agarrar con los bomberos, pero anoche tenían 5 cisternas, 2 días seguidas, todas estacionadas y las están limpiando y pasándole el trapito. Yo, la verdad, mirá, no salgo del asombro. ¿Se pueden callar, por favor? No salgo del asombro realmente, pero no salgo del asombro no por la contingencia. La contingencia es algo que puede pasar. ¿Cómo no se le echa mano? Y no te dan la herramienta. No hay expendio de combustible, ni siquiera para que uno vaya a colaborar con el otro. Uh-huh. Largas colas en cualquier horario y no lo hay. Es decir, aún con ganas de uno darle la mano al de al lado, no se puede. Mira, yo escuchaba el reparto de agua, me parece bárbaro, ¿eh? Me parece muy bien, me parece 10 puntos. Yo me gustaría saber cuánta gente está afectada a esta, porque son fantasmas, no se ve a nadie. Y estoy hablando a cortos lapsos y a barrios que están no a mucha distancia del municipio. Yo no sé qué es lo que fastidia más. La contingencia creo que no, porque todos le vamos a hacer frente. Pero fastidia no ver efectivizado lo que que te están diciendo. Sí, acá me parece, Juan, voy a compartir una opinión contigo, que es la que vertía en la mañana de hoy. La contingencia es esta incalculable, ¿verdad? Pero me parece que tiene que aparecer algo concreto. Si dicen que el camión está en tal barrio, se tiene que ver el camión. Tiene que aparecer el camión. Y lo que nosotros vamos a hacer desde la radio, ahora que tenemos estos datos, es hacer un recorrido ahora a la tarde para saber si efectivamente lo que se señala es lo que se hace. Porque de eso se trata, decía recién, nos alcanza a todos en la responsabilidad que cada uno tenemos. Pero la preocupación va increciendo en la medida que no aparecen ni siquiera, a ver, una cuadrilla, una persona que dice, yo soy esto. Me mandaron acá para hacer un relevamiento. Me consta que en Lomas de Casasco ayer estaban porque los vi. Ahora en otros lugares no los vi. Sí sé que en la municipalidad se congregaron todos los empleados, se convocó a todos los empleados y también a las cooperativas. El tema es que hasta ahora los llamados que hemos recibido no dan la pauta de que efectivamente se hayan visto en la calle. Es decir, en algún lado tienen que estar. Tengo que creer eso. ¿Sí? Está bueno que ojalá que así sea. Todos estamos esperanzados en eso. Por eso te digo, un poco agregarle mesura a este desencanto que es estar sin herramienta y sin mano para afrontarle a esto y tras cartón desinformado, porque si no fuera por esta radio y alguna otra que debe andar dando vuelta por ahí, acá no hay un megáfono del municipio que dice, muchachos, quédense tranquilos que estamos haciendo esto. Estaba la ridiculez de la página de internet, que escuché los comentarios. Uh-huh. ¿Cómo vamos a ingresar una página de internet? Insólita la respuesta. Pero bueno, aún queriéndolo, así que yo estuve en Álvarez de hace un par de días yendo y viniendo, Álvarez Moreno La Reja, y lo que es la delegación municipal, que era delegación municipal, creo que ni siquiera está operativa ahora, está desértica. A derredor, la misma plaza de Álvarez, pero nada que ver con la que acá en Moreno, cuatro ramitas que lleno. Se arrancaron los árboles. Hay manzana alrededor de CAFA, del Club CAFA, las calles todavía no se pueden transitar. Al cabo, ya te digo, de varios días, los vecinos corren alguna rama, la que pueden, y en buena hora que así lo hagan. Yo estaría haciendo lo mismo si lo tuviera aquí en la puerta, o si estaría dando una mano donde me pare. Pero hay árboles, hay caídos, postes de alta y de baja tensión, con una maraña de cables, que es insólito, eso quién lo va a levantar. Sí, no, esto... Además no se puede cortar, ni trozar, ni nada, y el hecho de no tener electricidad también, por eso te digo, esta debe depender de un fusible, estas las empresas son que no sé cómo manejan esta zona, porque la electricidad también te da la posibilidad de determinadas herramientas para paliar este desastre, uh-huh, que se está haciendo a mano, como la Edad Media. Ahora bueno, lo bueno sería lo que decís vos y lo que uno está esperanzado, que se vea. Yo realmente no salgo al asombro, no se ve a nadie. Bueno, me alegro que vos hayas visto uno dando vuelta por allá en esta, mirá, yo vivo sobre la calle Tusengó, que una vecina te habló acá, y Tusengó, sí, y Pilo Mitre, sí, sí. Vos sale una cuadrilla, pasa el camión de municipio, pasa de tránsito, el que pasa, pasa por esta calle. Dobla en Jolí, pasa por esta calle, viene por Alcorta, pasa por esta calle. Hace dos días que estoy mirando, Rubén. Mañana, tarde y noche. Por acá, te aseguro que no pasan. Pero bueno, esperemos que sea distinto. Yo quiero creer en una realidad distinta como tantas otras. Tampoco le quiero echar un montón de cosas que no hay que echarle a esto, porque no me sorprende. Una desorganización más en lo que es Moreno realmente no me sorprende. No se piensa en el día, se va a pensar en la contingencia. Uh-huh. Pero los que busquen agua, el manantial hace 50 años que tira agua, y me parece que no va a salir más barato ir caminando hacia allá que está esperando el agua. Juan, gracias. Gracias. No, de nada, Rubén, disculpa que... No, por favor, gracias a por escuchar la radio. Porque en realidad es un poco... en base de escuchar de las autoridades lo que no se ve. Es más la impotencia de eso que otra cosa. Te mando un abrazo. Igualmente esperemos que se arregle. Allí pasaba Juan Iturburu, que vive acá en el centro de Moreno. Esta es la cuestión. La cuestión es que si es visible, si es concreto, genera esa expectativa que, bueno, por ahí lo resuelven. Y claro, nadie estaba preparado para esta contingencia. Si hay dificultades, pero claramente para resolver problemas en el día a día, tan solo imaginar cómo se va a resolver esto va a llevar tiempo. Y tiene que encontrar la municipalidad, sobre todo porque es la que gestiona, esos instrumentos que lleven valores que hagan a la paciencia y a la espera. Es decir, que nutran la paciencia y la espera. Y tienen que ser señales concretas. Reitero una vez más, Moreno está destruido. Hay zonas que están destruidas. Y es comprensible el testimonio de cada uno de los oyentes que se han comunicado hoy. Y no es una cuestión ombliguista, es una cuestión de fragilidad. De fragilidad. Esta es la historia. ¿Cómo se sale? No tengo agua, no hay luz, no veo. No veo respuesta, no hay señales. ¿Tenemos una comunicación más? Sí, está Walter en línea, rápidamente nos comunicamos con él. Walter, ¿qué tal? ¿Qué está sucediendo en La Porteña? En realidad pasan un montón de cosas. Hay un montón de familias esperando la provisión de agua, que acaba de pasar un camión y no quiso bajar, más las chapas, frazadas y algo de alimento, porque en las casas donde estaban todas estas cosas, muchas cosas están húmedas, otras no sirven más, se tuvieron que tirar y chapas ya no hay casi en ninguna casa. Cuando decís que pasó el camión, ¿a qué te referís? ¿Que no se detuvo, que paró más adelante? Pasó el camión y nosotros, las manzaneras del barrio y las instituciones estuvieron haciendo un relevamiento para ver cuántas personas tenían y poder concentrar ahí los materiales que el municipio trajera y poder repartirlos con la lista. El municipio o nación o quien esté repartiendo el agua decidió pasar casa por casa, se produjo un amontonamiento de gente y a las instituciones no le bajó. Y más allá de que algunos pudieron recibir, pero muy pocos, el camión siguió de largo y ya no paró más. Ayer te vi a la tarde en la municipalidad. Sí. Lo que vos considerás, porque laburás en el barrio, tenés laburo territorial, concentrar en alguna institución es mucho más organizativo que entregar de uno a uno lo que provoca este tumulto y bueno, algunos reciben y otros no. A ver, la gente de Nación viene con los PAC y dice, vamos a entregar casa por casa. Sí. En cada casa se amontonaban 20 personas. Claro. Y nosotros en el comedor, en las instituciones del barrio, conocemos más o menos las familias, podemos concentrar eso y poder repartir bien por la cantidad de integrantes que hay en cada familia. Ellos reparten y no saben si le están entregando a una persona, a una familia o a alguien mismo de alguna agrupación. Entonces, como no hay registro de su entrega, las organizaciones y muchas de las familias quedan sin nada. Vos dijiste algo que desde ayer me lo vengo preguntando. Si a la dificultad tremenda de no tener agua y luz se suma la imposibilidad de muchas familias de alimentarse, ¿no? Esto se lo preguntaba al director de prensa, Blinov. Además del agua, ¿qué más? Y sí, mucho más, porque hay personas que se quedaron sin nada, no tienen nada. Hay familias que, bueno, el agua que tenemos es el agua que quedó de reserva de algún pequeño tanque. Sí. Y entonces necesitamos agua potable, más que nada para las familias que tienen muchos hijos. Después chapa se necesita para cubrir las casas, y el operativo que supuestamente montaron ayer no fue suficiente, porque muchas de las familias que anoche pasaron la noche en sus casas tuvieron que dormir amontonadas o amontonadas en otras casas, porque alguna que tenía techo podía albergar algunos más, y los que no tenían techo no podían albergar a nadie, porque los colchones y las frazadas estaban mojadas, y las chapas dobladas por alguna parte. Bueno, ¿y qué pensás o qué piensan hacer? Porque, bueno, pasó el camión. Sí. ¿Qué van a esperar, que pase otro camión? O... No, nos estamos dividiendo ahora en comisiones de vecinos. Sí. Que unos van a ir a la salita para apurar el reclamo y otros están esperando la respuesta de estos para apurar el reclamo en la municipalidad. Ayer cuando estuviste vos, Walter, lo que se hizo fue en una planilla tomar los datos individuales de cada familia. Sí, nosotros pasamos ahí en la municipalidad, pasamos sí. Los datos de 50 familias. 50 familias. ¿Esas 50 familias recibieron algo? Todavía nada. Bueno, nos dijeron en el transcurso de la mañana, pero nos dijeron a las 8 de la mañana, cuando lleguen las trabajadoras sociales, van a ir a la salita y los van a llamar. Todavía no apareció más que un camión con agua y así, repartiendo muy poco. Bueno, estamos comunicándonos, Walter. Dale, un abrazo. Listo, nos vemos, muchas gracias. Chao. Nosotros tendríamos que parar a las 12. No sé cómo vamos a hacer. Porque esto, la demanda es esto, las personas necesitan hablar. ¿Viste? A ver, importante esto, una vez más, el dato que hace la distribución del agua, La Porteña, Indaburu, Reja Grande, Casasco Viejo, Güemes, Cortejarena, Altos de la Reja, Cascallares, Arca, Lomas de Moreno, Puente Márquez. En estos lugares que estoy mencionando, donde tienen estos lugares unidad sanitaria, allí se focaliza, ese es el punto para que ustedes puedan concurrir y solicitar la ayuda que está prestando la municipalidad, que está recibiendo recursos de provincia y nación. Decir una vez más que lo dispuesto por el gobierno de Mariano Hues es distribuir la ayuda en territorio. Claro que tenemos la situación que recién comentaba Walter, es un compañero de Moreno Sur, que indica que el camión pasó, quiso entregar casa por casa algunos bidones de agua, se generó lógicamente un aglomeramiento, el camión tuvo que salir y ya no se detuvo, pasó el camión. Te paso, Fernando, están llegando mensajes al 1561-540359. Toma. Fernando está haciendo la producción y la puesta en el aire del programa. Te decía, estos lugares son los que la municipalidad dispuso. ¿Me decís a dónde vamos? ¿Levantamos la cortina un segundito o esperamos? Ustedes me dicen, entenderán que la situación... A las 2 de la tarde vamos a poner al aire este programa que hicimos desde las 9 a las 5 de la tarde, ya con material para compartir con ustedes de lo que está pasando en los distintos lugares de distribución y el despliegue que hace la municipalidad, haremos una transmisión en vivo que, de acuerdo a la situación que podamos ver y observar, tendrá extensión, inclusive dentro del programa latinoamericano que sale en vivo a partir de las 19 horas. Angélica, nos vamos, por sí, favor. Un dato más solamente, Ricardo llamó por teléfono en referencia a lo que decía Juan José Blinov, porque decía que él se acercó a la salita de jardines 1 y allí no hay nada. Entonces pide mayor, que haya, que se especifique más qué es lo que sucede, porque está jardines 1 y jardines 2, que siente que le están tomando el pelo, por eso aclaramos lo que decías vos recién. A las 5 de la tarde volvemos con una transmisión en vivo. Pedimos más información para retransmitirla a través de la 90.1. Y le agradecemos a Ricardo porque se comunicó y no podemos salir al aire porque tenemos que estar cerrando el programa. Cerramos para salir a los barrios. Esa es la razón. Angélica, soy de Moreno 2000 y pedimos por favor que repartan agua. Entendemos la emergencia, pero no se olviden de este barrio. Hay muchos chicos. Gracias. Volvemos a las 5 en vivo. A partir de las 2 retransmitimos lo que hemos hecho en la mañana. Y gracias. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.